Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros una semana más, dispuestos a disfrutar de nuestra rosa y de sus diferentes pétalos, 32 rumbos posibles para entender, para disfrutar, para tener radio en vivo y en directo, radio calentita, radio en color, con un equipo fantástico que lo hace posible. Sergio de Montfort, el príncipe del sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y redacción, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. En una noche muy especial, noche para la tertulia de las 4C, el misterio se reúne de nuevo en torno a la mesa de trabajo, invocamos a sus dioses, intentamos analizar diferentes cuestiones que provocan la inquietud del ser humano. Atención, porque no faltarán cuestiones. Por ejemplo, Jack el Destripador, una vez más, viene aquí. ¿Quién fue? ¿Quién fue realmente Jack el Destripador? Ya sabéis que hemos elaborado algunos monográficos, hemos comentado noticias. Bueno, pues una más que nos trae Carlos Canales. Opsi, el hombre de hielo, el hombre del Tirol, sigue provocando maldición. Ya van 6 fallecidos. Esto es, Opsi se ha convertido en el Tutankamón europeo y me lo contará Jesús Callejo, aquel ser humano encontrado en las montañas tirolesas, congelado, de la edad del bronce. Y la verdad es que desde entonces la polémica se ha desatado sobre si se debe cobrar entrada o no, sobre cómo se deben hacer las investigaciones. Además sabemos cómo murió, pero ya sabemos también que han muerto 6 personas relacionadas con Opsi. Así que vamos a ver qué pasa. Tenemos teleplastia en un túnel, se ha aparecido la Virgen en un túnel y bueno, pues qué se le va a hacer, lo comentaremos. En cuanto a lo de Benedicto XVI, durante toda la semana hemos hablado, hemos analizado, hemos dicho, se cumplió la profecía de Gloria Olivae. Bueno, pues ya hemos encontrado el sitio donde se encuentra el olivo y su relación con Joseph Ratzinger. Eso nos lo contará Bruno Cardeñosa, que sigue sin convertirse. Es pobrecito, es un infiel, va a ir al infierno. ¿Qué cosas pasan? En fin, que muchas noticias, mucha variedad. Y vuestra consulta Zona Cero en rosa.vientos@ondacero.es. Después el profesor Fernando Jiménez del Oso vendrá para presentarnos uno de sus viajes favoritos, buscando al unicornio en Pakistán. Y hoy contamos con todo un lujo, Lorenzo Fernández Bueno, director, flamante director de la revista Enigmas. Pues heredero en todos los sentidos de Fernando, que va a hacer una revista fantástica, que va a mantener el listón tan alto como lo dejó el doctor. Y bueno, pues viene a presentarnos el número de homenaje, el número que sus chicos de Enigmas le van a rendir a Fernando Jiménez del Oso, a darnos todos los detalles. Qué bien estamos hoy acompañados con Lorenzo. Bueno, pues con esto, con los correos, la gente sin escrúpulo, y somos europeos y que vamos a conformar un buen programa para vosotros. En cuanto a información azul y verde, ya hemos buscado ubicación para una hipotética base humana en la Luna. Será en el Polo Norte. Dicen que es el lugar idóneo para establecer una base permanente en la Luna, el Polo Norte. Y luego contaremos algunos detalles que nos ofrece ADENA, el Fondo Mundial para la Protección de la Naturaleza, sobre las cosas que van mal en este planeta. Se ha elaborado un listado que os reflejaremos fielmente. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, 3 horas por delante, con mucha radio para contar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Entramos en tertulia Zona Cero y lo primero y pertinente es presentar a nuestro querido invitado. ¿Qué tal, Lorenzo Fernández Bueno? Buenas noches. Vamos a ver, vamos a ponerle el micrófono. Aquí estoy, buenas noches. Qué sobresalto, ¿eh? Qué sobresalto. Bueno, ¿cómo estás? Ubicándome de primera. Sí. Bueno, vamos a seguir con las presentaciones, pues te vamos a poner... Ya estoy aquí. Ah, ya estás aquí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo han ido estos días? Muchísimo trabajo. Imagino que saturados. Pero bueno, el número ya está aquí, ¿no? El número ya está. Yo me imagino que el lunes o martes estaré en la calle. Y es lo que hemos dicho los compañeros de redacción. Bruno está aquí presente, ¿no? Este número va a ser posiblemente más Fernando que nunca, ¿no? Es el número especial. la primera semana te puedes hacer la idea de que prácticamente sí. No pudimos hacer absolutamente nada. La redacción era una especie de santuario al que solo faltaban velas, porque era todo fotografías de viajes, en definitiva. Y estaba su despacho ahí, ¿verdad? Intacto. Sí, claro, claro. El despacho, de hecho, ha permanecido prácticamente intacto hasta que hemos cerrado, ¿no? Ha sido cambiar literalmente, como es lógico, el número que estaba previsto, puesto que, evidentemente, Fernando, como director de la revista, se merecía eso y mucho más. Y mucho más. Bueno, pues veremos a Fernando en la portada, claro. Sí, sí. Además, una foto, hemos intentado huir de dramatismos, puesto que seguramente él, como habría hecho en vida, nos habría pegado una colleja. Y hemos huido de dramatismo y mostramos al Fernando más aventurero, más viajero, el que en definitiva era él, ¿no? El nuestro, ¿no? El que posiblemente quizás la gente no conoce tanto, pero que estaba ahí y que este mes va a estar en la portada, claro. Bueno, y tendremos un DVD fastuoso, ¿no? Ahí está Antonio Crevillente haciendo un buen trabajo. Sí, el DVD va a ser, es de hecho ya algo que va a sorprender a la gente, ¿no? Porque tenemos la imagen de Fernando Jiménez del Oso, de ese hombre serio, que nos, poco menos que nos mete miedo a través del televisor, y en este caso nos acercamos al Fernando nuestro, ¿no? Al más humano, al que de vez en cuando suelta una broma, un chascarrillo. Hay muchas tomas falsas dentro de este DVD que nos muestran, pues como te digo, ¿no? Esa faceta tremendamente humana de una persona que por encima de todo ha sido bueno. ¿De dónde se han sacado las imágenes? Pues, ¿de los descartes o...? Ha sido pues una labor en la que Antonio Crevillent pues se ha dejado la piel, ¿no? Porque prácticamente lo ha hecho en 6 días, y es que nadie tiene el archivo de imágenes de Fernando que tiene él. Date cuenta que ha sido el productor suyo durante 20 años. Claro. Entonces ha hecho ahí una labor de recopilación de las mejores imágenes, de los viajes que ha realizado Fernando, de esas imágenes inéditas que no se han emitido en ningún sitio. Y el producto final, te puedo decir que a mí particularmente, yo creo que a todos los que lo hemos visto, nos deja un sabor de boca bastante agradable, ¿no? Es difícil esbozar una lágrima, sino más bien una sonrisa de oreja a oreja cuando termina ese DVD. Bueno, pues estamos muy expectantes, Lorenzo, a ver qué tal sale todo, a ver si lo reciben bien los amigos, ¿verdad? Va a ser un número para coleccionar, ¿verdad? Para guardar. Yo creo que sí, es un número, pues es el número, ¿no? Es el número, el más especial que hemos realizado, ese que jamás quisiéramos haber hecho, pero la vida y el destino nos ha hecho que sea así. Y además, en cierto modo, hemos tenido que ser nosotros los que hemos realizado este número, este DVD, la revista, bueno, pues con una persona que más que un jefe era un tremendísimo amigo nuestro, ¿no? Quizás eso ha sido más doloroso todavía, es precisamente por lo que hemos intentado huir de la lágrima. Bueno, pues por eso te quiero felicitar públicamente, ahora como director en tu nuevo cargo de director de la revista Enigmas. Pesa mucho eso, ¿eh? Pesa mucho. Pesa muchísimo. Pesa muchísimo. Mucho, pero vas a estar a la altura, eso ya lo sé. Eso yo lo... Pues te lo agradezco, Juan Antonio. Pesa muchísimo porque es muy difícil una persona tan grande como Fernando Jiménez del Oso, el pionero, el que en definitiva, yo siempre lo digo, ¿no? Nosotros nos somos una todos. Especie de cadena, ¿no? Y esos eslabones nos ha ido casi, no, y sin casi, nos ha ido uniendo a él, ¿no? Nos conocemos pues gracias a esta persona que empezó a divulgar de la forma en que lo hacía, ¿no? Seria, llegando a todo el mundo y además dándole a estas temáticas un talante de periodismo y lo suficientemente serio como para que la gente pensara que realmente había algo que, bueno, pues subía un poquito de ese rollo de evidentes y todas esas cosas. Pues todo nuestro apoyo para la revista Enigmas. En un par de días iremos rodos y veloces a los kioscos a hacernos con un ejemplar y con ese DVD que vamos a guardar todos con mucho cariño dedicado a Fernando Jiménez del Oso. Te estoy notando ya unas ojeras, unas pequeñas ojeras, Lorenzo. No sé si te lo han dicho. Bueno, y se me está empezando a caer el pelo y seguramente me acabaré dejando barba. Pero bueno, no es cuestión de imitar. Fernando ha sido una persona inimitable, ¿no? Y ahí lo tendremos siempre en el recuerdo, ¿no? La verdad es que aquí me siento casi como en casa, ¿no? Porque es como estar en la redacción. Todos de alguna forma u otra estáis tremendamente implicados con ese proyecto ya realidad desde hace 9 años que es Enigmas, ¿no? Pues mira, Bruno está en Enigmas y va... ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Muy buenas noches. Y vas a hacer también la relación de Fernando con la ufología, ¿no? En este número especial, ¿no? Sí, claro, sí. Claro. Es una de las labores que he hecho desde mi entrada ahí, una de las primeras cosas de las que hablamos con Fernando, que era hacer algo que empezaban a dejar de hacer las revistas, que era la información mensual del tema de los no identificados, del tema de la ufología, que fue uno de sus temas. Y evidentemente en este número la noticia es la desaparición de una persona que ha sido fundamental para la divulgación y la investigación del fenómeno OVNI en nuestro país. Y ahí recordaremos, por ejemplo, uno de sus libros más importantes, El síndrome OVNI. Un libro que no deja de ser más que la radiografía precisa y muy puntillosa de la historia del fenómeno OVNI, pero desde el punto de vista de un psiquiatra, desde la perspectiva de un hombre que estudia cómo la mente global aceptó e interpretó un fenómeno que está directamente relacionado con el ser humano, y también recordando algo que fue el primero en hacer a finales de los 70 en una de las series de televisión, en la serie La Puerta del Misterio. Dentro de la serie hubo una subserie de 13 capítulos titulada Ellos, en donde por primera vez en la historia se abrieron bases, se abrieron centros de radares, se abrieron las salas de conversación de los pilotos, tanto los comerciales de líneas aéreas como los pilotos de combate, para contar sus experiencias delante de las pantallas. Las cámaras de televisión española hicieron eso que hasta ese momento nadie en el mundo había logrado, y lógicamente es una de las muchas cosas de la inmensa labor profesional que ha realizado Fernando, una de las muchas cosas que se recuerdan en este número especial. Y Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Tú harás los enigmas literarios de Fernando, ¿no? Claro, era obligado, ¿no? Claro. Dentro de la sección de enigmas literarios, el título pues es El enigma Jiménez del Oso, ¿no? Haciendo la referencia literaria y que tuvo además bastante implicación en el mundo de la literatura, en este caso de la literatura de misterio. Y cómo no, como empiezo diciendo en el reportaje, en esa sección, él tiene derecho a estar ahí porque era escritor y además estaba involucrado con el misterio. Intento desgranar pues algunas de las similitudes de Fernando con el mundo de la literatura, tanto en sus aficiones, parecidas a las de otros escritores, incluso en la fecha de su muerte, como hay otros grandes pensadores, otros grandes escritores que también decidieron irse a otro plano en esa misma fecha y en ese mismo mes. La verdad es que con Fernando hemos tenido un gran enigma siempre, ¿verdad, Lorenzo? Hasta en la fecha de nacimiento. Yo le he hecho el pasaje de la historia, claro, en la revista Enigmas, y hemos tenido que preguntar a Pilar, ¿verdad? Sí, ¿cuándo nació? ¿Cuándo nació? Sí, sí, el 21 de julio. Juan Antonio, recuerdo que hace unos días me llamaste para decir, por favor, cambia la fecha, porque es que me he dado cuenta de que, bueno, Pilar me ha dicho que no era esta, pero es que nosotros, Juan Antonio, durante, pues prácticamente yo creo que durante los 10 años que he estado trabajando con Fernando, y posteriormente los compañeros que se han ido incorporando a la redacción, les hemos hecho siempre un regalo el 22 de junio. Cuando él nació realmente el 21 de julio. El 21 de julio, claro, sí. Y él se callaba. Yo me imagino que el hombre decía, bueno, pues agradecido de que me hagan regalos, ¿no? No sé por qué. Sí. Se callaba, ¿no? Y sí, estábamos completamente confundidos. A mí cuando me llamaste el otro día, pues me quedé bastante chocado porque durante 10 años le he estado haciendo regalos un mes antes. El 22 de junio, sí. Bueno, pues Carlos Carales es también así, ¿eh? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo? ¿Cáncer? Sí. Soy el 19. Tú eres el 19, ¿no? De julio. No, de julio. De julio, claro, que tú naciste en Bailén. Pues la cantidad de cartas astrales falsas que le harían, ¿no? O sea, tú naciste con la batalla de Bailén. Sí, yo nací en la Universidad de la Batalla de Bailén y de Guadalete, que a ti te trae grandes recuerdos. Y de Guadalete, sí. Claro, pues es que Fernando era un gran anima, incluso con los libros. La bibliografía, ¿verdad, Jesús? También es variada según donde mires. Pues tenemos 6 libros oficiales, Lorenzo, ¿no? Uh-huh. 6 libros oficiales, pero luego, claro, como tiene toda esta suerte de colecciones, de cuadernillos. Claro, es una obra ingente, ¿no? Es una gran tarea la de Fernando a lo largo de los años. Yo ya me perdía. Claro, El bueno de Enrique de Vicente, pues tuvo a bien el pedirme que hiciera la semblanza de Fernando para la revista Año Cero. Y la verdad es que me costó, porque es que se te queda mucho fuera. Claro. Puedes tocar diferentes palos que él, en cierto modo, pues han sido los estandartes que ha manejado, ¿no? Pero realmente son tantas las cosas. Es tan abrumador el currículum, en este caso, de Fernando Jiménez del Oso, del Fernando divulgador de misterio. Sí, si nos metemos en el profesional de la psiquiatría, ya nos podemos asustar, ¿no? Sí, es algo impresionante, porque posiblemente muy poquita gente sabe que Fernando Jiménez del Oso, hasta prácticamente un mes antes de su fallecimiento, seguía pasando con consulta a lo que él llamaba sus víctimas. Él siempre, recuerdo, cuando se iba de la redacción decía, me voy a ver a mis víctimas. Y la verdad es que esas víctimas le tenían un cariño tremendísimo, ¿no? Yo creo que tanto como el que le puede tener la gente. Le echará mucho de menos, ¿verdad? Sí, muchísimo. Claro. Bueno, pues nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, siempre vivo, y bueno, pues por la sección, Lorenzo, que tenemos. Hemos recuperado la sección de Fernando los domingos, después de la tertulia, con sus viajes favoritos. Y hoy, mira, hoy vamos a hablar de esa búsqueda del unicornio en Pakistán. Sí, ahí tuve oportunidad, evidentemente, de compartirlo con él. Y fue de esos viajes en los que uno se da cuenta de cómo alguien hace televisión, ¿no? Es decir, no hay nada aprendido. En este caso, era una auténtica máquina, por decirlo de alguna forma, de ponerse delante de la cámara. Él se ponía a hablar y todo el mundo se callaba. Y recuerdo ese viaje, si me permitís, como abuelo cebolleta, puesto que estamos hablando de una sección de viajes, que son los viajes de Fernando. En este viaje él siempre ha sabido que yo, como buen andaluz, pues soy supersticioso en ese sentido y a mí la muerte siempre ha sido algo que me ha obligado a tocar madera. Y cuando volamos a Pakistán desde Londres en los aviones de la Pakistan International Airlines, eso. Según se elevó el avión, allí empezaron todos a rezar, se quitaron el cinturón, empezaron a rezar. Y cuando llegamos a Pakistán, Fernando me miraba y decía, no te preocupes, el avión no se estrella porque yo sé cuándo voy a morir. Desde Pakistán, desde Karachi, cogimos un avión que nos llevaba hasta Gilgit, a la alta montaña, concretamente a, pues al corazón del Karakorum, ¿no?, en los Himalayas. Y en un momento determinado, sabéis que los Fokker, los aviones holandeses, a partir de cierta altura, no pueden pasar de ahí. Es decir, estamos hablando de 4.000, 5.000 metros, eso Carlos seguro que lo sabe muy bien. Y las montañas crecen hasta 6.000, 7.000 y hasta 8.000 metros. De repente ves que la montaña crece, el avión pega un cambio brutal, porque hay un cambio de viento también tremendo, de tiempo. Y me quedo mirando a Fernando, esperando eso, no te preocupes que no voy a morir. Pero yo veía a un Fernando desencajado completamente, no decía absolutamente nada. Con la sonrisa completamente, pues, congelada, ¿no? Y yo pensando, nos matamos. Cada vez está la montaña más cerca, nos matamos. Y justo cuando estábamos a punto de estrellarnos contra la montaña, se me queda mirando y dice, no te preocupes, que este no es mi día, que no voy a morir. Y efectivamente el avión dio la vuelta y no nos estrellamos. Sí. Alguna suerte. Yo cada vez que subo en un Fokker de estos, de 50 plazas, que además ponen muy ufanos, ¿no?, el Rolls Royce del aire, ¿no? Sí. Cada vez que subo un Fokker de estos parece que vamos a ir a bombardear en Londres ese día. Suena... Bueno, pues ahí estamos. En plena tertulia participa Lorenzo en cada asunto que vaya surgiendo, iremos comentando, pero antes, Carlos, obligado es, el pasado domingo hablábamos de esta curiosa persona que había denunciado a una hamburguesería, a una cadena de hamburgueserías, a Wendy, porque se había encontrado un dedito dentro de la sopa. Sí, bueno, realmente, como recordaban los que nos oyeron la semana pasada, yo traje la noticia porque era una oportunidad perfecta de investigar cómo nace y se desarrolla una leyenda urbana. Sí. Para los que no nos pudieran escuchar, una norteamericana de 39 años, Ana Ayala, residente en San José, en el sur de California, denunció a la cadena Wendy's por que se había encontrado en un bote, ya lo descubrí luego que era de chili, de salsa chili, un dedo con la uña, incluso. Pero la noticia, que ya era sorprendente, pero que parecía la leyenda urbana clásica de toda la vida, La uña estaba limpia. Pequeña. Bueno, según la cadena Wendy's no había ningún problema porque había sido cocinada a una temperatura conveniente, con lo cual estaba desinfectada. Y va la boda y lo dice encima. Bueno, lo increíble de esta noticia y lo divertido y original era que una persona que se encontraba en aquel momento en Las Vegas, en Nevada, reconoció al ver la noticia en televisión su dedo que le había sido arrancado por un leopardo que tenía en su casa. Bueno, todo este disparate que forma la leyenda urbana por esencia tenía dos cuestiones interesantes. Primero, cómo una persona que vio por televisión la escena pudo llegar a la conclusión de que el dedo que le había arrancado un pequeño leopardo, que es a lo que se dedica, cría leopardos y te arrancan el dedo, ha acabado en California y encima en un bote de chili en el restaurante Wendy's. Bueno, la historia ha acabado como se sospechaba que iba a terminar, y es que hace dos días en su hogar de Las Vegas la policía arrestaba a Ana Ayala, según manifestaba el oficial del sheriff del condado, Enrique García, a la agencia AFP. El motivo de la detención de Ana Ayala era la posible sospecha de fraude, dado que se ha descubierto que estaba involucrada al menos en cuatro demandas contra diversos tipos de establecimientos comerciales a los cuales había intentado chantajear y siempre había obtenido dinero por sus demandas. ¿Dónde está entonces el problema en este caso? Bueno, pues hay dos problemas serios. Primero, ¿de quién era el dedo? Segundo, ¿cómo acabó un dedo que la persona que se encontraba en aquel entonces en Las Vegas, Alman, que era la que decía que se lo había quitado un leopardo, jura y perjura que lo dejó por última vez, lo vio en un hospital en el condado de Nye, cerca de Las Vegas? Bueno, ¿cómo acabó aquello en un restaurante de comida rápida y en California? Y el dedo estaba cocinado. El dedo estaba cocinado, efectivamente. Dice que no había ningún problema digestivo porque el dedo había sido preparado y cocinado a altas temperaturas, y precisamente eso es lo que ha movido a la policía a detener por estafa o por engaño a Ana Ayala, porque Ana Ayala había alegado, como de parte de su demanda contra Wendy's, que le había sentado mal y que el dedo le había producido un grave trastorno digestivo, lo cual ha demostrado Wendy's que es imposible debido al tipo de cocina que habían aplicado al dedo. Claro, lo que me imagino, Carlos, es el grave trastorno, pero económico que ha sufrido Wendy's. Para Wendy's es un desastre provisto de alcance nacional. Claro. La cadena está gravemente quebrantada. Su portavoz, que es Bob Bertini, ha dicho que en los 35 años de historia esto no había ocurrido jamás. Aunque es curioso porque la leyenda urbana del famoso diente de rata también hacía referencia a un restaurante Wendy's. La verdad es que la situación está compleja porque ahora lo que quieren hacer es un análisis de ADN de todas las personas implicadas para demostrar o intentar identificar quién puede tener algún tipo de relación con el dedo. Porque aunque parezca curioso, la policía del condado de San José, cuando detuvo cuando recibió la llamada de Ana Ayala, identificó a todos los clientes del restaurante para ver si a alguno le faltaba un dedo. Con lo cual todos tuvieron que pasar a demostrar que tenían sus dedos en sus... A ver esas manitas, no me hagan grupos. Ahí se puede haber dado una interesante serendipia, es que si a alguien le falta un dedo, bueno, la había jorobado, pero bien. Sí. Porque iba a ser considerado inmediatamente como el culpable. Imagínate un yakuza que pasa por ahí, que tuviera que cumplir el rito. Entonces, desvelado ya el misterio. Desvelado el misterio, Ana Ayala en la cárcel por estafa, Wendy's intentando recuperar el hundimiento en sus ventas, y la pobre señora Alman, pues esperando a que aparezca su dedo, porque desde luego no es el que se ha encontrado en California. Ahora que Wendy aproveche precisamente esta polémica y cree un nuevo plato que es fingers al chile. Fingers al chile. Es que para chuparse... Hasta la suya. La historia es cuando menos curiosa, y lo que demuestra es que cuando de verdad se hace una investigación, porque es que esta vez al saltar la alarma tan claramente de que de verdad había una leyenda urbana, digo, bueno, esto se puede pillar, porque como conté yo el otro día, yo lo comprobé en medio tiempo, más que comprobaron 4 periódicos americanos, y la noticia iba degradándose. Sí. Porque, por ejemplo, de la noticia original de que se trataba de un leopardo, que ya era pintoresco, quien había arrancado el dedo, acabó convertido en un tigre, por ejemplo, un periódico chileno. Entonces, bueno, ha ido evolucionando, había crecido el felino, había crecido el tamaño del felino, el tipo de la herida. Por ejemplo, es gracioso porque en el periódico chileno, que es donde yo no pude averiguar qué era, porque ellos decían que era un bote de ají. Que es que parece que es el nombre que le dan en Chile al chile. Porque todo el resto del mundo se llama chile. Y ahí entonces, se llama ají. Afortunadamente, en el diario de San José, en el Mercury Observer, ya se decía claramente que era un bote de chile. Y bueno, pues ahí apareció el dedo cocinado. Y lo buenísimo del análisis y de la explicación del jefe de la policía del condado de Nye, de Tony DeMello, cuando dijo que no había ninguna duda de que el dedo no le podía haber causado ningún daño por estar debidamente cocinado, lo cual me parece una respuesta genial. Es el deporte nacional en Estados Unidos, ¿verdad? Demandar a grandes corporaciones o a empresas es una cosa muy muy de moda, porque fíjate, a Ana Ayala le había salido bien. Pequeñas demandas, siempre estableciendo los comerciales en los que podía alegar un perjuicio, indemnización inmediata para evitar un juicio y, bueno, pues viviendo de ello. Allí en Estados Unidos hay mucha gente, muchas personas que enseguida cuando se dan el golpecito con el coche... Lo increíble es que probablemente a Ana Ayala le hubiera salido bien la jugada de no ser por la zumbada esta perturbada que al ver la televisión dijo que era su dedo. Si no, probablemente hubiera pasado perfectamente desapercibido. Ahora la cuestión es saber de dónde Ana Ayala sacó el dedo, a quién se lo quitó y por qué lo metió en la salsa. ¿Por qué lo metió en la salsa? Bueno, pues eso es. Está visto que esto de las denuncias así en plan internacional para difamar, ¿verdad?, a estas grandes empresas, sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que puede ser ya tan popular, por ejemplo, como ver imágenes de la Virgen en su sándwich, ¿no?, con toda la polémica que se generó. Todo lo que tenga que ver algo con esa espectacularidad que genera precisamente a los medios de comunicación de Estados Unidos, donde sabe que cualquier acontecimiento se amplifica muchísimo más que se ocurre en cualquier aldea de Mali, pues entonces se están abusando tanto que viene bien este tipo de noticias donde a esta mujer, pues al final la han pillado con los dedos en la masa, ¿no? Y un poco, pues, que se desmitifique determinadas cosas que... Perdón, sí. un matiz, con los dedos en masa no, se lo comió. Ella alega que fue al que escupió el dedo al notar algo raro en su boca. No podemos poner la canción de siempre que llegas a Wendy y me pillas en la cocina con los dedos. Lo que no entiendo es si se lo comió, como la otra señora lo identifica. No, la otra señora llamó a la policía cuando vio en la televisión la noticia, sí. Dijo que ese dedo era el suyo. Pero ¿cómo sabía que ese dedo? Eso es lo que dice la policía, es ¿cómo lo sabía? Asoció haber perdido el dedo recientemente con la aparición del dedo. No, el problema no es que perdiera el dedo recientemente, verás. A ella le arranca el dedo el leopardo. Entonces, lo que pasa es que donde desaparece el dedo suyo es del hospital de Las Vegas donde lo habían atendido. Eso es lo que a ella le hace sospechar, que le había cogido el dedo y lo había dedicado a otros pines. Bueno, Lorenzo, yo creo que ya tienes portada para junio, ¿eh? Hombre, yo lo que me confirma, un dedo. Lo que me confirma esto es que donde hay una tortilla de patatas, que se quiten las hamburguesas. Que se quiten las hamburguesas, sí, sí. Pero fíjate, las leyendas urbanas han resurgido con una fuerza, ¿verdad?, en el siglo XXI. Sí. De hecho, fíjate, y no es leyenda urbana, yendo a colación de lo que estáis contando, quizás no es tan fuerte, pero lo del señor este del bote en Escafé. O sea, no sé si lo habéis visto. Pues, ¿qué ha pasado? Pues que bueno, pero resulta que es una sesión de fotografías que se realizó a un modelo en los años 60, creo. 66, 67, ¿no? Y esa imagen se ha utilizado recientemente. Este señor ha denunciado a Nescafé por utilizar su imagen sin contar con él. Una imagen de hace 40 años. Más de 40 años, ¿no? Y le han dado, pues yo creo que han sido 12 millones de euros. Hay un caso más. Hay un caso este de Colombia, de Valdés. Sí, Valdés. O la señora Milka. Claro, hay un caso mucho más curioso que afectó a la boda del príncipe Carlos, y es que la fotografía que publicaron de él con Camila era de una de las empleadas de la familia Windsor. Entonces dijo que esa fotografía era suya y la han tenido que indemnizar con una millonada, porque si no podía haber montado un problema. Y de esas cosas ocurren constantemente. Bueno, otra opción, Bruno, para la portada de Enigmas del mes de junio, sí. Puede ser, por ejemplo, este escudo de la Inquisición. Sí, eso de el anticristo ha llegado al Vaticano, que son las declaraciones que hacía Ali Aká y de los que hacíamos alusión hace algunos días, y que algunos han recordado en estas últimas horas a raíz de toda la polémica enorme que se ha gestado a raíz de la elección el martes pasado de Joseph Ratzinger como nuevo papa, como Benedicto XVI, que es el nombre que ha elegido para su pontificado. Y hemos encontrado Gloria Olivae. Bueno, algunos han encontrado Gloria Olivae y aseguran que, como la profecía anunciaba, el nuevo papa, Benedicto XVI, se ha convertido también en la gloria del olivo. Recordamos, aunque yo creo que son muy pocos los que lo desconocen, que las profecías de Malaquías situaban en un orden cronológico una serie de lemas que se atribuirían a cada papa y que podría tener que ver o bien con algún momento de su vida, o bien con su escudo familiar, o bien con su escudo papal, o bien con su lugar de nacimiento. Pues para la elección, justo antes del cónclave, se hablaba de la posibilidad de que Martini, algún benedictino, de la posibilidad de que Lustiger, por su origen judío, de la posibilidad de un cardenal español del sur, por su relación con el mundo del olivo, pudiera tener que ver con la profecía, con esa famosa profecía de la gloria del olivo. Sin embargo, en cuanto el martes por la tarde, a las seis y pico, se dio a conocer que la figura de Ratzinger, la figura del principal favorito, el favorito que todos teníamos, pero en el que nadie prácticamente creía, sin embargo, la figura del principal candidato a ocupar el papado, salió a la plaza de San Pedro, notificó su nombre, y lo primero en lo que pensaron muchos es: la profecía de Malaquías esta vez no se ha cumplido. Es más, tampoco se ha cumplido ese dicho papal de que quien entra de papa sale de cardenal. En este caso no, quien entró de papa salió de cardenal. Pero muy pocas horas después, algunos han recordado lo que es hasta el momento el episodio biográfico más significativo en la vida de Ratzinger, que ha sido durante más de dos décadas el máximo encargado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que no es sino la Santa Inquisición en su versión moderna. Y se ha recordado el escudo de la Santa Inquisición, la Santa Inquisición a la que ha representado Ratzinger durante estos últimos años. Pues bien, ¿qué es lo que tiene el escudo de la Santa Inquisición? Bueno, pues quienes lo recuerden o quienes los busquen en este momento, está bien claro: un olivo junto a una espada, una rama de olivo junto a una espada. Es decir, el escudo de la organización que había presidido Ratzinger durante tanto tiempo contenía esa rama de olivo. Y lógicamente, para algunos, esto significa que se ha cumplido la profecía, que la gloria del olivo era ni más ni menos que la gloria de la Inquisición, que ocuparía el papado durante este momento tan importante. Quería dos cuestiones para Bruno muy divertidas. Ojo, es una interpretación. Dos muy divertidas, dos francamente, no se me malinterprete, francamente entretenidas. Yo no sé si intenté mandarlo por correo electrónico el mismo martes. Sí. Una es realmente genial. Tres páginas web españolas acertaron el nombre del papa, por lo menos 48 horas antes, pero porque se equivocaron. Como daban como candidato a Lustiger, por lo que acaba de decir Bruno, al dar como candidato a Lustiger, que es benedictino, acertaron con el nombre, Benedicto XVI. Pero era como el caso que dijo Bruno de que si hubiera sido español hubiera cogido Damaso II. Tenía cierta lógica. Pero hay algo fascinante. Numerológicamente, la elección del Papa se tiene que haber dado el miércoles día 21. Porque, aunque casi nadie se había fijado en ese pequeño detalle, en el orden de San Malaquías, Ratzinger hace el número 111 de los papas. Pero es que el 21, miércoles, era el día 111 del año. Lo que ocurre es que San Malaquías mete 113 y luego hay que quitar 2. El propio Ratzinger y Pedro Romano. Luego la elección tenía que ser el día 109. El día 109 fue el martes. Uh-huh. El día que le eligieron. ¿Sí? Entonces, numerológicamente se ha cumplido también, lo cual es realmente sorprendente. Por supuesto, en Internet también había ya quien antes se había dado cuenta y ha dicho que el cónclave acababa el 19 y explicaba el porqué. Fascinante, pero curioso. Sí, bueno, las interpretaciones son múltiples y variadas. Nuevamente estamos ante la pregunta de siempre. Si cualquiera, hay que preguntarse, si cualquiera de los 115 candidatos que podrían haber salido papas, bueno, con el paso de los días empezamos a dudar que hubiera 115 posibles papas, pero si cualquiera de ellos, antes o después, se hubiera ajustado claro, a la profecía de la gloria de Dios. Mira, una de las páginas que acertó el nombramiento de Ratzinger y que daba cierta credibilidad al nombre de Benedicto XVI, estoy hablando del sábado domingo, 5 días antes, decía que en cualquier caso esta página votaba por Ratzinger con claridad y decía que la profecía se iba a cumplir de cualquiera de las formas, claro, porque ya se había cumplido. Entonces decía que daba igual, o sea, desde la victoria del Olivo en las elecciones italianas, exacto, el día después del fallecimiento del Papa, hasta lo que quisieras. Es decir, ya estaba en cualquier forma cumplida, entonces de alguna manera iba a aparecer. Pero siempre se cumple porque los lemas se ajustan una vez que está elegido el Papa, o sea, siempre ha sido sí, así. Claro, o sea, primero se elige el Papa y después el lema se hace coincidir. ¿Por qué? Porque hay miles de variantes para que coincida. Claro, pero fíjate, la que ha puesto Bruno es realmente buena. Que después de 26 años y medio todavía se está buscando dónde procede lo de Labor y Solis. Es cierto, que es el de los últimos en el que ninguna de las interpretaciones que se ha hecho. Pero es que todos los lemas, no lo olvidemos, o sea, no es que San Malaquías acierte plenamente por ese don profético y sepa que papa va a ser elegido, sino que una vez que es elegido papa, con esa sigla, con esos lemas tan genéricos, tan amplios, es que encaja cualquiera. Y en el caso de Benedicto XVI, las dos teorías, las dos posturas un poco más verosímiles es la que tú acabas de decir y la otra, ¿no? La de que eligió lo de Benedicto porque, bueno, pues por lo de los benedictinos, porque tienen dentro de su emblema también la rama de olivo, y por un dato que hay poca gente... No, su primer maestro fue Erzberger, que era benedictino además. Claro, uno de los datos también es que él, comentan, el 1 de abril, es decir, hace un retiro espiritual, y ese retiro espiritual lo hace en un convento benedictino. Entonces dicen que a lo mejor de ahí le pudo surgir un poco la idea de llamarse así, lo cual queda también desacreditado si damos pábulo a la leyenda, casi ya a la leyenda urbana, de esa famosa postal que manda esta posada... No, León, leyenda urbana no, ¿verdad, Bruno? No. Leyenda urbana todavía entre comillas, porque, bueno, fijaros a qué extremo llega, que hay páginas web ahora mismo que ya están aventurando el nombre del futuro papa. En que el futuro papa se llama Pío. Pío. Fíjate, Pío. Qué interesante. Era Pío XIII. Claro, pero es que está tan calculado, por ejemplo, es obvio que esto lo que voy a contar a continuación, lo digo para quien pierda ahora mismo por alguna causa el sonido, lo que voy a contar es una tontería, es decir, evidentemente la elección de papa se ha hecho según el criterio normal de lo que haya ocurrido allí dentro que no conocemos. Bueno. Pero, estoy seguro que tuvieron que pensar y darse cuenta que no le podían elegir el miércoles porque era el día 111 del año. De todas formas, si me permitís... Sí, yo creo que... Sí, Lorenzo. No, tal y como están las cosas, quizás poniéndole un poco un toque irónico, es posible que la profecía ya se haya cerrado, porque si recordáis, mes de marzo, ya lo habéis comentado, murió Gregorio XVII, el célebre Papa Clemente, y ya hay un Pedro II. Pedro II, sí. Por lo tanto, es muy probable que si admitimos la Iglesia del Palmar de Troya, como está admitida, de hecho, en el registro como congregación religiosa, es muy probable que esa profecía se haya cumplido, porque Pedro II ya existe. Uh-huh. De hecho, el Papa Clemente fue elegido unos meses antes de Juan Pablo II y ha muerto una semana o un par de semanas antes que Juan Pablo II. Yo creo que fijaros en el detalle Pedro II, el contable, ¿no? El contable, efectivamente, Manuel Alonso Corral, el que era secretario de Estado. Papa Clemente es el que le ajustaba muy bien lo del lema de Gloria Levi, porque estamos hablando de una zona pues más propicia para que se ajustara. Por eso es lo que dice, ¿no? Que posiblemente estemos ya ante Pedro el Romano, no ante el 111 en la lista, sino ante el 112 de la lista de San Malaquías, y por lo tanto ese fin de los tiempos se va a avecinar. Bueno, yo no soy tan arborero, yo sé que no va a pasar nada y que este tipo de profecías están muy cogidas por los pelos, igual que otras si sale a colación esta noche cuando se habla de ese Papa Negro que dice que anunció Nostradamus. Bueno, pues eso sí que es... Dicen que anunció. No dicen que anunció, es un Nostradamus totalmente apócrifo, porque claro, ninguna cuarteta, ninguna de las centurias anunció ese Papa Negro. Esa sí es una leyenda urbana, casi. Bueno, es una leyenda urbana. De todas maneras, se podía dedicar entero un programa a falsas centurias de Nostradamus en Internet. Y es alucinante la cantidad que hay. ¿Ha dicho algo von Brun estos días? Está yo no escondido. Conozco ninguna declaración suya. Está escondido hasta la próxima edición que saque revisando todo lo anterior. Claro, claro. Ahora ya podrá volver a reinterpretar la profecía toro pasado estupendamente, ¿no? Estupendamente. Con la figura de Ratzinger, que además que tiene unas connotaciones como muy muy fuertes, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Es un personaje criticable o no, pero con un pasado muy fuerte, muy destacado, muy noticiable. A mí, tal y como se están desarrollando los acontecimientos en el Vaticano, me parece mucho más divertido lo que está pasando en el Vaticano de Andalucía, ¿no? En Palmar de Troya, porque ahí ha estado un buen amigo, compañero de la revista, también colaborador, Moisés Garrido Vázquez, y se ha acercado precisamente en esos días en los que se estaba planteando, no con cónclave, evidentemente, porque ya Clemente se había dejado muy bien dicho quién iba a ser su sucesor, precisamente porque él sabía o creía que había un traidor dentro de la Iglesia del Palmar que iba a asesinarlo, y antes de que le asesinaran, pues dejar claro quién iba a ser, y ese era Manuel Alonso Corral. Y ahí se fue Moisés Garrido y consiguió entrar dentro de la basílica, posiblemente primero por ese rostro beatífico que tiene, ¿no? Y en segundo lugar porque el hombre llevaba una documentación interna y una fotografía del Papa Clemente, y le dejaron entrar, y lo que vio ahí fue, bueno, impresionante. O sea, es una de esas escenas propias de una película de Buñuel, casi, ¿no? ¿Cuántos miembros puede quedar todavía? ¿Cuántos afiliados pueden quedar en esa Iglesia del Palmar? Pues no te creas, hay muchos, ¿eh? Incluso ¿sí? tiene su miga, porque, bueno, Moisés, de hecho, es un reportaje de los que publicamos este mes, al entrar allí lo que vio se quedó asustado, ¿no? Ya sabéis que es una iglesia muy rígida en su dogma, y por un lado estaban las mujeres completamente ataviadas casi de negro y cubiertas hasta el cabello, y por otro lado los hombres, ¿no? Y bueno, precisamente él fue en la misma tarde en la que se eligió a Pedro II como papa, ¿no? Y lo que vio allí fue impresionante, de ver el fanatismo y la cantidad de gente que sigue a este movimiento. De hecho, tienen misioneros no en Latinoamérica ni en África, pero sí en Andalucía. Hay misioneros en Granada, en Jaén, en Almería, gente que se va repartiendo y que van pues promulgando la fe del Palmar de Troya. ¿Y el mayor porcentaje de feligreses es andaluz? Andaluz, sí. Andaluz y norteamericano. Andaluz y norteamericano. Sí, porque ahí hay su fuente de ingresos principal viene de Norteamérica. Sabéis que durante un tiempo... Un sistema de impuestos, ¿eh? Sí. Claro. Efectivamente. En Garabandal hay algo también así, ¿no? Garabandal, pues es algo parecido. Allí. Es algo parecido, pero quizás de una forma un poquito más discreta, ¿no? No llega al nivel de esperpento que tiene el Palmar de Troya. Ahí sí que hay un negocio tremendo, impresionante. Hay que ver que el metro cuadrado en Garabandal está al mismo precio que en la playa del Sardinero. Es decir, una auténtica barbaridad. Y todo se mueve desde esta Estados Unidos. Hay que decir que tres de las videntes, creo recordar, se casaron con norteamericanos, y son las que de un modo u otro están moviendo el cotarro, ¿no? En Garabandal, todo sí. lo que hay allí. Hay que decir que Garabandal posiblemente en España no sea tan conocido, pero a nivel internacional puede estar a la altura de Fátima o de Lourdes, ¿no? De cantidad de seguidores, sí. Caramba. Bueno, pues no os preocupéis, porque ahora tenemos una nueva virgen, ¿verdad, Jesús? Es la Virgen del Túnel, lo vamos a llamar así. Se podría llamar así, sí. O Nuestra Señora del Paso Subterráneo. Del Paso Subterráneo. Podemos buscar cualquier título periodístico que se nos antoje, porque desde luego tiene gracia y, bueno, de alguna forma yo creo que se incardina dentro de lo que comentaba antes, ¿no? De estos sándwiches y de estos sitios inverosímiles donde aparece o bien la imagen de la Virgen o bien el rostro de Cristo, ¿no? En este caso estamos hablando de uno de los subterráneos de la autopista de Chicago, donde ha aparecido una mancha en una de las paredes, y una mancha que algunos fieles, algunos devotos, han creído ver la silueta de la Virgen de Guadalupe. Efectivamente, dicho y hecho, a partir de ese momento que se divulgó la noticia, empezaron a acudir multitud de gente, primero por la curiosidad y luego por la devoción, a dejar allí sus velitas, el incienso, a rezar, y bueno, yo he visto fotografías de esa mancha, es claramente, además así lo han dicho los técnicos, ¿no?, de ese subterráneo de esta autopista de Chicago, que es una mancha de salitre. Lo que pasa es que tiene, pues es una forma más o menos antropomorfa, como si fuera el de una imagen con su capa, en fin, un poco la silueta de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que podría ser la de Guadalupe y cualquier otra imagen religiosa, pero bueno, la atribuyen a la Virgen de Guadalupe porque parece que es la que tiene más ideas o más profusión a la hora de manifestarse en este tipo de lugares inverosímiles, ¿no? Desde el metro de México, donde hace unos cuantos meses también apareció otra imagen parecida, y en este caso, pues uno de los subterráneos de una autopista de Estados Unidos. Y no hay más, es decir, que todo lo demás es la fe, el fervor religioso, casi casi la histeria colectiva que se ha generado en torno a esta imagen, donde nadie más que los fieles ven que una imagen de salitre, una mancha de salitre, donde no han querido quitarla, porque lo lógico es que la hubieran eliminado un poco de esa pared, sencillamente por las repercusiones sociales que puede tener. Sencillamente, la fe mueve montañas, en este caso, puede hasta producir alborotos sociales, y no han querido tocarla. Hay ya inscripciones, yo he visto fotografías donde aparecen ya incluso pequeños recordatorios, peticiones, esvotos que están dejando al lado, como si de una auténtica imagen religiosos a hablar, a pesar de que sería una especie de teleplastia, utilizando un lenguaje técnico, un lenguaje parapsicológico. Pero es que, particularmente desde mi punto de vista, ni siquiera llega a ser una teleplastia, es una imagen. Una imagen. Por cierto, Lorenzo, ¿has estado en Jaén recientemente? Iba a ir este fin de semana, pero finalmente no he podido. Bueno, iré la semana que viene para ver qué tal va. ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo último de Belme de la Moraleda? Pues lo último es que, a pesar de la cantidad de bueno, cantidad, por suerte son poquitos, ¿no?, de detractores que tienen la nueva Casa de las Caras, donde se está manifestando desde septiembre del año pasado, las caras se continúan apareciendo y están ahí sometidas a un control bastante severo para ver qué es lo que está pasando. Es decir, ¿hay más? ¿Hay más? Sí, sí han aparecido más caras. De hecho, te puedo decir que desde septiembre hasta ahora mismo habrá unas contabilizadas en torno a las 20-25 caras, pero que no han permanecido, es decir, han ido apareciendo y desapareciendo. Ahora, en lo que es la Cámara de las Caras, porque estamos hablando de una cuarta planta, habrá aproximadamente unas 7 u 8 que se ven perfectamente, y ahí siguen. Es decir, por mucho que se empeñen algunos en decir que están pintadas con aceite, que nos aceite. Sobra, que nos sobra, por cierto, en Jaén, y no lo utilizamos para eso. Olivay. Exactamente, Olivay. Pues ahí siguen las caras, ¿no? Bueno, pero se están haciendo análisis, se sigue estudiando, se sigue investigando. Sí, se sigue estudiando. Los análisis que se están desarrollando ahora se están haciendo por un lado en Alicante, por otro lado en Granada y por otro lado en Sevilla, y de momento esperando, ¿no?, a ver qué es lo que nos dicen estos análisis. Pintura, desde luego, te puedo asegurar que no hay. Hay otra cosa que también llama mucho la atención, y eso ya lo hemos hablado, ¿no?, y es la diferencia tan tremenda que hay entre las caras de una casa y las caras, los rostros de la nueva Casa de las Caras. Yo me atrevería a decirte que, a pesar de que, como Jesús utilizaba el término teleplastias, hablamos de teleplastias en los dos sitios, yo creo que son dos fenómenos absolutamente diferentes. No se parecen unas caras a otras. ¿Tú qué percibes? Uf, vaya pregunta me haces estas horas. O sea, ¿qué te dice el olfato? ¿Qué te dice el olfato? La primera vez que fui a esta casa iba bastante escéptico. Me sonaba bastante raro. Lo que pasa es que, claro, uno empieza a descartar y piensas, bueno, ¿quién está interesado en que esto pase? Pues por un lado está interesado el ayuntamiento para generar más turismo. Allí el que vaya a Belme se dará cuenta que hay 20 hoteles de 5 estrellas y 4 casas rurales, ¿no? Es decir, sigue el hostal del bueno de Lorenzo a la entrada del pueblo y no hay más. Y Lorenzo, por cierto, no yo, ni mi padre, sino un señor de Belme. Y por otro lado, pues piensas, bueno, pues está investigando la SEIP con Pedro Amorós a la cabeza. Yo pongo la mano, los pies, la cabeza en el fuego, porque Pedro, evidentemente, lo que está haciendo allí es investigar, no provocar el fenómeno. Y es que se está sometiendo a tantos medidas de control, que es prácticamente imposible que allí entre nadie para pintar esas teleplastias, por lo menos mientras nosotros estamos allí. Hay que decir que Pedro prácticamente está una semana sí y otra semana también. Casi ya le reciben pues como bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Cuando llega por allí el hombre, como está defendiendo a capa y espada el fenómeno, le tiran rosas, pétalos, en fin. El hombre llega casi ya por su casa. Y te puedo decir que ni el ayuntamiento, ni la SEIP, ni por supuesto los dueños de la casa, que efectivamente la casa estaba a la venta antes de que aparecieran las caras, y se ha mantenido el precio que tenían, es decir, no han especulado con el fenómeno, allí no hay un interés ni económico ni turístico por fomentar que haya una nueva Casa de las Caras. ¿Cuánto vale una casa en Belmez? Pues dependiendo de la casa que sea. Si es la vieja Casa de las Caras, pues casi nos vamos a cifras astronómicas. Pero eso no tiene nada que ver ni con la buena de María ni con el fenómeno en sí. Si nos vamos a una casa normal, pues hablamos a lo mejor de 4 o 5 millones de pesetas. No más. ¿Y por esta nueva? Por esta nueva estaban pidiendo, porque es una casa bastante grande, estamos hablando de 4 plantas, unos 300 y pico metros cuadrados, estaban pidiendo 11 millones de pesetas. Y es la cifra que se ha mantenido. De hecho, ya, bueno, han retirado la venta porque las dueñas de la casa se han querido quedar con ella, porque, bueno, ven un poquito también el mensaje de su familiar, de María, que era la tía de las dueñas de esta casa, han querido ver el mensaje de que se está manifestando y, bueno, por el talante emotivo, sí. No han querido venderla. Pero, o sea, eso quiere decir que el... Toda esa especulación que algunos denuncian que hay con las viviendas en Belmez se resume en que la Casa de las Caras cuesta exactamente lo mismo que un cuarto trastero en Madrid. Sí, estamos hablando de 300 y pico metros cuadrados. Por eso, a 11 millones de pesetas, sí. Madre mía. Bueno, eso es la segunda, porque la primera creo que se llegó a valorar, o por lo menos pedían 500 millones, ¿no? Eso es lo que se dijo, incluso, además... se argumentaba que había un americano, siempre es un americano, ¿no? Un americano, que sí, jamás existe, que jamás existe, que lo iba a pagar. Yo creo que esta gente pensó que tenían un Picasso en el suelo y decidieron explotarlo. Se han dado cuenta de que no, de que la cosa va por otro lado y que además deben de dejar la puerta abierta, especialmente a los investigadores, ¿no?, para que sigan intentando dilucidar qué demonios o qué ángeles son los que se están manifestando en ese suelo de cemento desde hace ya casi 35 años, que es muchísimo tiempo para un fraude. Uh-huh. Bueno, pues las caras de Belmez, que siguen todavía insertas en la polémica, y lo del Papa, que también hemos comentado, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, con esta carta curiosa, Bruno, que sigue, sí, dando mucho que hablar, ¿verdad? Mucho, mucho. Hace 5 años un peregrino paró en un hostal, exacto, en un hospedaje, y habló con el dueño. Ahí está, en el Camino de Santiago, haciendo aparentemente el Camino de Santiago. Lo ha sabido que no era exactamente eso lo que había estar haciendo, pero sí que se encontraba en este hospedaje, camino de Santiago, camino de una de las principales catedrales del mundo cristiano. Y al poco tiempo, este peregrino escribió desde Roma y firmó, selló su escrito, que ha sido autentificado, perdón, en un primer análisis caligráfico, como la propia escritura de Joseph Ratzinger, y lo firmaba de una forma realmente curiosa, como Cardenal Ratzinger, próximo Papa Benedicto XVI. Hace 5 años. Tenemos 2 opciones. Una de ellas es que la carta sea auténtica de Ratzinger, que es lo que apunta, y esa opción nos abre las puertas a una doble probabilidad. O es que se trataba de un vidente, cuestión en la que no creo, indiscutiblemente, o que la decisión de que Ratzinger iba a ser el Papa Benedicto XVI está tomada desde hace mucho tiempo, especialmente desde el año 2000, que es en cuanto dicen, cuando está escrita esta carta además, y en cuanto dicen que el Papa ya habría dado, el Papa Juan Pablo II, las indicaciones para quién debería ser su sucesor. Bueno, pues todo apunta en esa dirección. La otra probabilidad es que sea falsa, pero si es falsa, una vez que está demostrada su antigüedad, es decir, que es de hace 5 años, por lo tanto, quien escribió esa carta es todavía más vidente que sí, cualquiera de los que están pasando por los micrófonos estos días. La carta es auténtica, es la letra, es la firma de Ratzinger. Ratzinger sabía que iba a ser el próximo Papa, sabía que iba a ser Benedicto XVI, y todo eso lo único que hace es confirmar las filtraciones, sospechosas filtraciones, porque es la primera vez que ocurre, de lo que ocurrió en ese cónclave. Ahí tenemos a Daniels, el cardenal belga, el cardenal progresista belga, que llegó a afirmar algo así como: si cuento lo que ha ocurrido, dijo, seguramente me excomulgarían. Y lo que cuenta O'Connor, también el cardenal británico, que más o menos ha dibujado y ha perfilado en qué consistieron esas 3 votaciones previas a la elección de Ratzinger, en toda una preparación para lo que estaba decidido de antemano, un tiempo antes ya de entrar en el cónclave. Como dicen en algunos sitios, como dicen algunos diarios mexicanos, hubo cargada, indiscutiblemente, en la elección de Benedicto XVI. Todo parecía estar absolutamente arreglado. Según tu opinión, ¿qué sentido tiene el hacer poner eso en la carta? Un acceso de vanidad, a lo mejor. Claro, indiscutiblemente. Claro. Es decir, raro, podamos... Vanidad, pero no de inteligencia, porque es que claro, al final esas cosas se acaban sabiendo. Siempre se saben. Eso, sí, si pero, no porque es el actual Papa, es característico de un fantasma. Pero la vanidad no sabe de inteligencia. La vanidad puede sobre la inteligencia, puede sobre la razón en un momento determinado. A mí, en todo caso, lo que más me preocupa es que cuando intentaron hacer la fumata, se llenó la Capilla Sixtina de humo. Sí. Yo no sé qué fueron a hacer con la chimenea. Decían que era el milagro del Espíritu Santo que aceptaba la elección, ¿no? Bueno, y empecé a temblar, claro, yo soy un devoto de Miguel Ángel Buonarroti, y digo, verás que se nos caen los frescos. Bueno, podría haber sido tremendo. Eso sí, el fin del Papa Negro, ¿no? De la humareda. Ahumado. Desde luego que va a generar está generando una polémica extraordinaria. Yo desde la perspectiva, desde fuera, ¿no? Aquí hace 7 días apostaba. Sí, porque ya no vas a entrar. Apostaba desde el corazón, no desde la cabeza, apostaba desde el corazón por Martini. Sabemos, se sabe ya, que Martini en esa primera elección fue el cardenal en la primera votación que más votos tuvo 40 por 38 de Ratzinger. Lo que ocurre que luego estaba todo como muy perfectamente previsto y apalabrado, ¿no? Para que tenía 30 votos seguros, según se ha comentado, sí, estas filtraciones, 30 seguros, y a partir de ahí todas las presiones, todo lo que puede ocurrir dentro de un cónclave, que no lo sabemos exactamente, será la exclusiva periodística más grande de todos los tiempos cuando alguien consiga introducir una cámara oculta allí, pero indiscutiblemente todo suena a que existía cierta connivencia porque este hombre fuera el Papa. Interpretado desde el momento en el cual él sale al balcón, uno ya comienza a explicarse el por qué Ratzinger tomó absolutamente el Vaticano por el cuello. Desde el mismo momento en el que falleció Juan Pablo II, él ha dirigido absolutamente todo. Además, políticamente hablando, con una maestría extraordinaria. Él decidió todos los tiempos, él decidió todas las fechas, decidió cómo iban a ser los actos, expuso su plan de evangelización futuro en la misa funeral de Juan Pablo II. Posteriormente lo hizo también en la misa que precedió al cónclave. Ratzinger ha manejado absolutamente todo y da la sensación de que efectivamente hace muchos años que ya existía Benedicto XVI, y su vanidad fue la que le llevó a firmar ese documento, vanidad, esa carta. Pero falta de humildad, que sería una de las características que tendría cualquier futuro papa, ¿no? Sí. En todo caso, es la elección de los cardenales católicos, y para 1.100 millones de personas, pues Ratzinger, Benedicto XVI, es ahora mismo pues un personaje sumamente importante y fundamental en el devenir de esta religión. Así que desde aquí nuestro más absoluto respeto, y deseamos un pontificado feliz. No sé cuántos años durará, tampoco va a ser muy longevo. ¿Por qué? Bueno, está extraordinario. Como mi abuela, 20. Muchos papas han llegado hasta los 94, 95 años. Está extraordinario, la verdad, físicamente. Bueno, estáis muy optimistas todos, y yo no seré yo quien os desdiga. Yo solo sé que todo lo que puede hacer ya tiene 78 años detrás para explicárnoslo, ¿no? Sí. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos a la tertulia Zona Cero con Lorenzo Fernández, hoy invitado de excepción, el director de la revista Enigmas, Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales. Enseguida volvemos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Entramos en nuestra segunda etapa de tertulia, una madrugada pues muy excitante, con asuntos interesantísimos, y por cierto, tenemos que hablar de cosas del pasado. Vamos a ver, Carlos, ¿a quién has traído aquí? Otra vez. Una nueva hipótesis. Bueno, y además algo curioso. Hoy voy a contar la de Tony Williams, que acaba de publicar un libro llamado El tío Jack. Y ahora diremos por qué El tío Jack, pero atención, porque esto es una noticia recientísima. Trevor Marriott, que es un exdetective privado que ha trabajado para el periódico británico Observer, después de 2 años de investigación, ha anunciado que va a publicar la semana que viene otra teoría sobre Jack el Destripador. Una vez más. Pero bueno, vamos a contarle al tío Jack, que es de lo más curioso. Sí. Bueno, Tony Williams, que es el autor de este libro que se llama El tío Jack, dice que el arma con el que el sádico asesino asesinó y luego extrajo las vísceras de 5 prostitutas londinenses en el año 1888 en el barrio de Whitechapel, se encuentra ni más ni menos que en la Biblioteca Nacional de Gales, porque es el cirujano de un bisturí. Sí, atención. Sir John Williams, que fue el fundador de la biblioteca, y es Biblioteca Nacional de Gales, la fundó a principios del siglo XX, él donó 25.000 libros de su colección y una serie de objetos personales, entre los cuales había un diario al que todavía no se ha podido tener acceso. De momento no han permitido que se pueda acceder, pero al que sí, del cual sí dispone información Tony Williams, que es heredero de él y descendiente, y por lo tanto conocedor muy bien de los objetos personales que tenía su lejano antepasado, el tío Jack. Bueno, pues resulta que, aunque es bien conocido que las últimas teorías apuntaban bien hacia Walter Secret, como ha dicho la escritora Patricia Cornwell, o hacia Alberto Víctor, que era el nieto de la reina Victoria, lo cierto es que la teoría de Williams no es ninguna tontería. Williams examinó el diario y descubrió que faltaban varias hojas que habían sido arrancadas justo del periodo del año 1888 en el que se cometieron los crímenes. Pero, además, después de hacer un análisis de exactamente dónde se encontraba el doctor Williams cuando se produjeron los crímenes, en todos los casos se encontraba de guardia y además trabajaba en la clínica de Whitechapel. Lo sorprendente es que en una de las cartas él tenía una cita con un amigo al cual le suspende una cita, habían quedado una noche, por decir que tenía algo muy importante que hacer. Esa misma noche se encontró el cadáver de Annie Chapman, que fue la primera de las víctimas del destripador. A partir de entonces siempre hay una especie de relación causal entre la existencia de una página arrancada en el diario y la aparición de una de las víctimas. Conclusión, lo que pide Tony Williams es que se haga un análisis de ADN, que es la moda, del bisturí, porque si se encontrara algún resto de sangre que pudiera ser identificado como alguna de las víctimas, se podría localizar un elemento que permitiera avanzar de manera decisiva en la búsqueda de quién era de verdad Jack el Destripador. Y es que por primera vez tendríamos el arma homicida. Un bisturí. Un bisturí. Pues encaja eso, ¿eh, Jesús? Bueno, ya sabes que dentro de los sospechosos se barajaba que tenía que ser un médico, además un cirujano, sí, por la precisión que se hacía ese tipo de incisiones salvajes, por otra parte, ¿no? Por lo menos era un sadismo fuera de, claro, por lo menos fuera de toda proporción. Un apoyo firme, ¿no? Pero tenemos un nombre, es decir, si nos vamos, ahora tenemos el bisturí, con lo cual está muy bien porque hay que tener, por un lado, el cadáver y por otro lado, el objeto con el que es asesinado ese cadáver. Pero nombres de cirujanos se barajaron bastante. Entonces, si aplicamos la teoría conspiracionista, aquella que estableció Knight en su momento, en los años 70, donde hablaba incluso de una conspiración que involucraba tanto a los masones como a la monarquía británica, se decía que, si bien en el trasfondo de todo este asunto estaba el duque de Clarence, el príncipe Víctor Alberto, Alberto Víctor, ¿no?, el sí, nieto de la reina, sí, pues él era un poco el que de alguna forma necesitaba esa clientela para, bueno, pues para tapar una conspiración que ahora es muy largo de debatir, pero que tiene que ver pues con el matrimonio que hace con una mujer, una prostituta de Whitechapel, de baja clase social y además católica, con lo cual también la implicación religiosa era importante. ¿Quién cometía este tipo de asesinatos para tapar todo ese entramado conspiracionista masónico? Evidentemente, el duque de Clarence no, porque sus conocimientos no llegaban a eso, sino el médico, el cirujano, William Gould. Ese siempre es uno de los que se ha barajado como posible sospechoso y el que tenía los conocimientos adecuados para practicar esas incisiones en las 5 víctimas reconocidas dentro de las matanzas. Personalmente estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar Jesús por una razón. Me parece que es la más sólida de las pruebas que hay. Fue, por cierto, llevada magistralmente al cine en la película Asesinato por Decreto, donde se hacía para buscar un investigador. También la de Frongel. Claro, Frongel es igual. La solución de Asesinato por Decreto me gustaba porque, como había que llevar la investigación hasta el final y había que buscar a alguien que la pudiera llevar, dado que no se llevó, colocan una conspiración donde el que investiga es Sherlock Holmes. Y sería genial, realmente. Sí. Bueno, en cualquier caso, sí, lo más probable con las pistas que tenemos ahora mismo, efectivamente, es que apuntan al Víctor, al médico del duque de Clarence, porque hay tal cantidad de pistas que conducen hacia esa línea que de momento parece lo más sólido. Pero claro, es que la verdad es que hay que reconocer que el doctor Williams, John Williams, que era una persona notable e importante cuando murió luego en Gales a principios ya del siglo XX, la verdad es que si de verdad hubiera algún elemento que el ADN, como es bien conocido por nuestros oyentes y nosotros lo hemos dicho muchas veces en el programa, sí, está solucionando multitud de enigmas históricos recientemente. Si se diera el paso de encontrar algún elemento en el bisturí que pudiera hacer la relación entre las víctimas y el arma, tenemos al culpable. Entonces, ¿las 5 víctimas fueron elegidas al azar o la víctima en realidad era una y las otras 4 cortinas de humo? Claro, ahí está la teoría que va a contar Jesús, es la más fascinante porque pone como víctima inicial y luego a todo el entorno que la rodeaba, es decir, que no fue, por eso dejó de matar. Es decir, es que el famoso enigma de Jack el Destripador es que no coincide con los asesinos psicópatas porque detiene sus muertes en un determinado momento. Solo hay 2 soluciones. Uno, se murió. O se cumplió el objetivo. O 2, se cumplió el objetivo. Claro. Entonces, claro, tiene todo mucho la pinta de que se cumplió el objetivo. Recordad que, como ha dicho muy bien Jesús, en ese caso lo que se pensaba es que el duque de Clarence había tenido un hijo con una prostituta que era católica e irlandesa, además. Entonces eso generaría tal crisis en la monarquía británica que probablemente el imperio británico no lo hubiera podido resistir. Bueno, es la teoría de la conspiración, pero la verdad es que es muy sólida. Es muy sólida sobre todo porque fija una fecha en el fin de los crímenes que carece de sentido en el caso de John Williams. ¿Por qué John Williams de repente deja de hacerlo y se convierte en una maravillosa persona que luego dona 25.000 libros a una biblioteca que encima es actualmente la Biblioteca Nacional de Gales? No tiene sentido. Sin embargo, habría, y esto es muy interesante porque parece que por ahí va la tesis de Meritor, que se va a publicar ahora, que podría haber un punto muy interesante. Es que arrancara las páginas del diario porque él conocía al médico del duque de Clarence. Y además había trabajado en el mismo hospital de Whitechapel en una zona donde probablemente él pudo haber encontrado alguna pista decisiva que hubiera podido conducir hacia quién era de verdad Jack el Destripador y que sí lo reflejara en su diario, y por eso al darse cuenta de lo que podía ser, él, que era una persona respetable y notable, era un ser, al fin y al cabo, un caballero de la orden del imperio, arrancara las páginas para evitar que en el futuro eso pudiera llegarse a conocer. Cuidado con los de los diarios, porque acuérdate que también hace unos años salió también pero el falso, John Byrick. Y entonces al final se demostró que... ¿Por qué arrancar páginas y no directamente destruirlo, no? Claro. Porque probablemente había parte del diario que sí quería que se conservara, como médico notable que fue y como persona importante. De hecho, el diario se conserva en la Biblioteca Nacional de Gales. Uh-huh. Es un objeto La explicación que se intenta dar, a mí fíjate que me parece fascinante, aunque poco creíble, pero desde luego reúne todos los ingredientes para dar verosimilitud a estos asesinatos todavía inexplicables, ¿no? Si nos atenemos a la conspiración británica, dice que es la única manera que se justificaría el poco acierto que tuvo Scotland Yard, o por lo menos la cortina de humo que intentó trazar cuando se empezaron a difundir públicamente estos asesinatos. Es decir, no quisieron que siguieran más allá este tipo de... No de asesinatos, que ya no hubo más de los cinco, hubo otros cuantos más, pero bueno, después se demostró que no eran por la mano de Jack el Destripador, sino sencillamente no ahondar en algo que llegaba muy dentro, hasta el corazón prácticamente de la monarquía británica. Y por eso, sospechosamente, hay determinados elementos, como el duque de Clarence, por ejemplo, que dicen que oficialmente estaba en Escocia, cuando lo único que hacen es apartarle del escenario del crimen, y donde William Gould, al final, él revela, o dicen que revela, algunos de los datos que le consideran por lo menos implicado de una forma directa en que él fue el artífice, el ejecutor, aunque no la persona inspiradora de estos asesinatos, para matar a las que habían sido compañeras testigos. O amigas. Sí, porque en este caso eran las testigos de... matrimonio que se celebra, o sea, porque no solo tiene ese hijo secreto, sino que se llega a casar. Entonces eran dos escándalos en uno, ¿no? Con Miss Kelly, ¿no? Y entonces, efectivamente, lo que hacen es suprimir a las mujeres que habían servido, pues, de damas de honor y de testigos en ese matrimonio. Sí, pero fijaros que la teoría la que va a publicar ahora Marriott para mí tiene muy poco sentido, muy poco fundamento, la que supongo que saldrá la semana que viene. Marriott dice que era un marino mercante que estaba contagiado por una enfermedad venérea, se vengó en cinco y luego murió. Bueno, es muy poco creíble. Yo sigo diciendo, aparte de todo, porque desde el punto de vista de la construcción de una trama policíaca, que a mí me encanta la novela negra, la construcción de la idea que llevó a las películas, a las dos que he citado, a From Hell y a Asesinato por Decreto, es genial, o sea, realmente. Bueno, pues esto porque son británicos y hablamos de ellos, ¿verdad? Sí, verdad. Aquí en la corte española también se han dado algunos asesinatos dignos de ser contados. En la época que tú escribiste es que prácticamente morían todos asesinados, ¿no? Sí, en aquella época todos. También en la época decimonónica hemos tenido algún caso. Fernando VII tiene un hecho truculento a su alrededor, su primera esposa, María Antonia, muere en circunstancias extrañas. Hay más, fíjate, el hijo el heredero de la corona con Felipe II, ni más ni menos. Exacto. El príncipe Carlos, o sea, hay unos cuantos y aquí, bueno, pues lo pasa que esto lo dejamos un poco más desapercibido. La teoría más disparatada que viene de todas, y fíjate que yo tengo una buena colección de todos los sospechosos de Jack el Destripador, incluso hay una sospechosa. ¿Qué cosas colecciona la destripadora? No, hombre, porque es que me hace bastante gracia saber la cantidad de sospechosos que no ha ocurrido. Hasta hay un sospechoso argentino, los argentinos tienen a su propio candidato, ¿no? Diciendo que durante ese tiempo estuvo en Chapel en 1888 y después se fue a su país para contar todos los hechos. Bueno, pues la más sugerente, la más disparatada, la más absurda es la que, bueno, además todos conocéis a ese personaje que os voy a citar. Habla ya no de un pintor famoso, como era Walter Schenker, sino de un escritor famoso de aquel momento, Lewis Carroll. Y además dicen aportar pruebas para demostrar que él estuvo implicado en estos asesinatos. Vamos, ya implicar al pobre Lewis Carroll. Hombre, perturbadillo estaba, pero tanto como para hacer nada, para eso. Nada, alma cándida de Dios, Lewis Carroll. Bueno, vamos a hablar un poco de arqueología, Bruno, porque tenemos aquí una pieza arqueológica hallada en China que ha llamado mucho la atención, se está comentando mucho estos días. ¿De qué se trata? Se trata de una pieza de piedra encontrada en un enclave arqueológico en Lamao, que es una localidad de la provincia de Qinghai, en China. Esta pieza se encontraba junto a varios restos arqueológicos, junto a varias piezas de cerámica. Aparece esta piedra de 6 centímetros de longitud, de 3 centímetros de anchura. No es la piedra Rosetta, entonces. No es la piedra Rosetta, pero sí puede albergar un mensaje o un indicativo para los investigadores. Muy importante para reconstruir algo sobre el pasado de las civilizaciones, ya no solo sobre el pasado de la civilización en China, sino prácticamente a nivel global, porque ha sido datada en hace por lo menos 5.000 años, es decir, que es por lo menos del año 3.000 antes de Cristo. Hasta ese momento, hasta el descubrimiento de esta piedra que se produce hace muy escasas semanas, la pista astronómica relacionada con la antigua China, más antigua que existía, era del año 2137 a.C., es decir, de hace muy poquito más de 4.000 años. Esta pieza tiene 1.000 años más de antigüedad. Y sin embargo, presenta una serie de connotaciones muy interesantes. Y es que en esta piedra hay una serie de orificios, una serie de 7 orificios principales y otra serie de ellos a su alrededor. 7 orificios principales que están dispuestos como si se trataran de la estrella de una constelación. Los investigadores han estudiado, han tratado de identificar qué estrellas están allí representadas y hay dos tesis que parecen encajar con la situación, con determinadas posiciones que parece cifrar esta piedra y los agujeros, los orificios que hay en esta piedra. Por un lado están quienes hablan de que se trataría de la Osa Mayor y de Altair, y por otro incluso quienes sospechan, al tratarse de 7, que es algo que ya en las antiguas civilizaciones y al comienzo de las antiguas civilizaciones tuvo mucha importancia, las 7 principales estrellas del cúmulo de Pléyades, que tiene mucho que ver con las fijaciones, las primeras fijaciones astronómicas de los primeros hombres civilizados. Se trata de una de las primeras representaciones astronómicas que existen. Además, por sus características, se considera que es una piedra ritual, que es una piedra que se utilizaba de algún modo relacionado con las creencias de estos hombres y que se utilizaba con alguna serie de fines rituales. Lo que viene a identificar el mundo de las estrellas, el mundo de las constelaciones, sea la Osa Mayor, sea Altair, o sea el cúmulo de las Pléyades, con las creencias de los chinos de hace 5.000 años. Estamos, insistimos, ante una de las pruebas que nos demuestran que ya existía algún tipo de astronomía hace 5.000 años en esta región de China. Y de tratarse de algunas de las posibilidades que se han barajado, bueno, pues comenzaría a tener que hablarse y justificarse el porqué de esa fijación con determinados cúmulos como pueden ser las Pléyades. Algo que se registra en diversas culturas de las cuales se conoce que no había contacto entre ellas. Sin embargo, en diferentes partes del mundo comienza a existir fijación con esas estrellas y además se asocia a los rituales, se asocia a las creencias. ¿Por qué? Bueno, no lo sabemos. Lo cierto es que algo les impulsó a estos hombres a mirar a las estrellas, a dejar reflejado cuál era el objeto de su fijación astronómica en piedras rituales como esta, pero lo cierto es que cómo estos señores de hace 5.000 años, en este caso en China, ya tuvieron a este cúmulo como uno de sus puntos importantes para dar forma a sus creencias. Algo que ocurre en otras partes del mundo, si bien algo después, una vez más los chinos vuelven a ser los primeros también en esto, pero ¿por qué sin existir ningún tipo de comunicación, ningún tipo de trasvase de información entre estas culturas, las Pléyades ya eran muy importantes para todos, casi casi desde que empezaron a salir de las cuevas? Son neolíticas estas piedras que se han encontrado. Pues ya ves, querido Lorenzo, como no faltan noticias, ¿verdad?, para las revistas del sector. Imagino que también en Enigmas los lectores están muy interesados por las civilizaciones antiguas, ¿no? Sí, además ahí tenemos a un grupito de reporteros que se están moviendo constantemente, casi casi te diría que por el mundo y por el universo, ¿no? Claro, porque están buscando, pues eso, ¿no?, lo que nos han dejado esos antepasados nuestros, en definitiva, que casi los vemos como si fueran unos señores con una porra que van cogiendo a sus respectivas mujeres del cabello y las meten en la cueva, y está muy alejado de eso, ¿no? Yo creo que eso le hay que echar un vistazo a esos enigmas históricos, ¿no?, de ese pasado nuestro, para darnos cuenta de que esa gente tenía un conocimiento, que posiblemente parte de ese conocimiento se haya perdido y que en cierto modo ahora mismo hay gente que los está rescatando. Y es curioso que precisamente eso, el bueno de Pablo Villarrubia, que es uno de estos aventureros que está constantemente moviéndose sobre todo por el continente latinoamericano y dándose cuenta de que efectivamente la divulgación de este tipo de temáticas se está produciendo en revistas como las nuestras, ¿no? Uh-huh. A las que muchos, pues, o algunos catalogan de no ser excesivamente científicas, y sin embargo algunos de esos grandes descubrimientos se están dando en nuestras publicaciones. Eso es algo que yo creo que hay que tener en cuenta. Cada cierto tiempo estáis obligados a sacar portada de Egipto, ¿no? O lo demandan, ¿no? Sí, porque, hombre, a nosotros nos gustaría sacar portadas de China. Vemos, como cuenta Bruno, que China es un país, aparte de gigantesco, lleno de misterios. lo difícil es acceder a ellos, ¿no? Mm. Pero nos gustaría sacar más portadas de China, pero es difícil. Sin embargo, Egipto, pues es un país que yo creo que es la cuna de todos los misterios, ¿no? Siempre hay algo nuevo. De hecho, este mes publicamos una entrevista a un arqueólogo, cuando fuimos a entrevistarlo, pues era la imagen típica del Indiana Jones, que además vive en un barquito sobre el Nilo, ¿no? Y este señor es importante porque últimamente ha redescubierto una tumba en el Valle de los Reyes. Hablamos de la tumba KV5. ¿Y por qué es importante? Pues poco menos porque es una ciudad debajo del Valle de los Reyes. Es la tumba más grande que se ha hallado a día de hoy en este mítico valle, ¿no? Entre otras cosas, él ha estado desescombrando lo que era alrededor de diferentes tumbas, por ejemplo la de Tutankamón, dándose cuenta de que los autobuses desde el año 1960 hasta prácticamente el año 1999 estaban aparcando encima de una tumba. Y esta tumba, la KV5, ni más ni menos, se ha descubierto que es la que pertenece a los hijos de Ramsés. Se han hallado ya los restos del primogénito, no te voy a decir el nombre porque es francamente un jeroglífico, pero sí es cierto que a día de hoy llevan desescombradas 11 salas y se supone que tiene 130 salas más. O sea, hablamos de una auténtica barbaridad, posiblemente el gran hallazgo arqueológico del siglo XXI. Y este señor nos ha contado en primera persona, como le gustaba decir al bueno de Fernando, en exclusiva, qué es lo que están realizando allí, qué es lo que están descubriendo y cómo en cierto modo puede ayudar a que nuestra historia pasada cambie, ¿no? En cierto modo. Bueno, pues mira, con China tenemos noticias esta semana y es que por fin se ha logrado atestiguar desde el espacio que la muralla china es visible. se ve la muralla china desde el espacio. Que había dudas con eso, pero un taikonauta ha dicho que sí, que la ha visto. Ahí cuando iba en el barrillo de cerveza comprimido, dando vueltas. Bueno, lo ha afirmado, pero también es una forma de aclarar si estábamos ante una leyenda urbana o no. Sí, claro. El hecho de que desde el espacio se podía observar la muralla china, ¿no? Sí. La noticia anterior, ¿sabes qué? Se dijo al principio que era la única construcción humana que se podía ver. Después un astronauta es el que desmintió aquella noticia, que ahí no se veía nada. Ahora vuelven otra vez a las andadas diciendo que sí se ve, lo que, según mis datos, la última noticia es que están por determinar que esa construcción corresponda realmente a la muralla china. Sí, ¿no? Pero bueno, o determinar qué significa que desde el espacio se ve, porque el espacio tiene desde unos pocos kilómetros de altura a muchos, ¿no? Altura, claro, cuando claro, se dice claro. Es la única construcción humana que se ve desde el espacio, ¿desde qué espacio? Bueno. ¿Desde qué altura? ¿Desde qué? Originalmente creo que la expresión era, la afirmación procedía de que era la única construcción humana visible desde la Luna. Creo que era el origen. Desde luego no creo que sea. No, indiscutiblemente que no. Lo que decía Bruno con respecto a ese posible contacto que pudo haber entre los pueblos de la antigüedad es llamativo, especialmente cuando nos fijamos, por ejemplo, en esas momias que fueron encontradas, creo recordar, en la región. En Catarín. En Catarín fue. Pues llama la atención ver cómo esas momias milenarias no corresponden a la imagen prototípica que tenemos hoy en día de un chino, sino que eran se encontraron cuerpos aproximadamente de 2 metros. Sí, eran aproximadamente. ¿Qué demonios hacía esa gente allí? ¿De qué forma habían pasado? O, en definitiva, ¿qué es lo que hacían? Y es que en esa zona hay pirámides en China. Claro, efectivamente. Es una cosa curiosísima. Y uno de los datos también para los OPAR, no sé si fue en ese yacimiento donde se encontraron esas momias o en otro parecido, donde una de las momias tenía dentro de su ajuar, de su vestimenta, una hebilla hecha de aluminio. Es decir, estamos hablando de un material que era imposible que ellos lo pudieran fabricar, ¿no? Porque no se encuentra en estado natural en la naturaleza, en la naturaleza. El mundo es asombroso. Y entonces se convirtió desde aquel momento en uno de los OPAR, en un objeto fuera de su sitio y fuera de su tiempo, porque estaba revelando una tecnología que esos chinos de hace 3.000 años pues no podían tener. Bueno, eso dice la arqueología. Y la columna que tenemos, ¿verdad, Bruno? En la India, de acero inoxidable. Sí. Claro, esa columna que ha logrado sobrevivir al tiempo en unas condiciones de conservación verdaderamente llamativas. La verdad es que el pasado nos ofrece un montón de pistas en este sentido. Quizá no eran tan diferentes a nosotros. Quizá los contactos entre estos pueblos explican muchas de las sincronicidades que se producen entre unas y otras civilizaciones. Que hubo mucha más relación, mucha más vinculación, mucho más trasvase de información, que lo único que le diferenciaba al mundo de hace 10.000 años o de hace 6.000 años, al actual, era la existencia de medios de comunicación y un desarrollo técnico, pero que eran hombres exactamente igual que nosotros, exactamente igual de inteligentes que nosotros, que habían apostado porque la forma de crecer y la forma de desarrollarse era estar en contacto con lo que había fuera de nuestro entorno más cercano. Y buscaron eso, y muy probablemente eso es lo que explica la aparición repentina de muchas culturas con una serie de pautas que ya descubrimos, ya se encontraban en otras civilizaciones muy lejanas en el espacio y que creíamos que no tenían o no podrían haber mantenido contacto entre ellos, pero ya lo demostró Thor Heyerdahl, ¿no?, al poder recorrer miles de kilómetros en una balsa en el Pacífico. Bueno, pues quizá es tiempo de admitir la probabilidad de que esa aldea global ya existía hace 5.000 o hace 6.000 años. ¿Cuándo se despertó? El dinosaurio salió de su cueva y todavía estaba allí. Bueno, ¿qué me cuentas de esta maldición? Pues si tenemos aquí al Tutankamón europeo, Jesús. Para que veas, siempre estamos hablando, es verdad, los egipcios que se llevan todos los puntos a favor para las maldiciones. Ahí está la famosa maldición de Tutankamón desde el año 1922 y que todavía sigue generando víctimas, pero sí que es una leyenda urbana. Y sin embargo, aquí estamos hablando de una momia también, mucho más reciente, que estamos hablando de Ötzi, del hombre de los hielos. Uh-huh. Esta momia totalmente congelada, ¿no?, que se encuentra en septiembre del año 1991. Uh-huh. Además, en las montañas de Otsal, de ahí viene lo de Ötzi, de forma cariñosa. Yo le tengo mucho cariño porque fue una de las primeras noticias que dimos en turno de noche. Sí. Empezaba turno de noche y abrimos con él. Creó mucho revuelo porque sabes que incluso después se empezó a decir que no era auténtica, que realmente podía corresponder a un alpinista. Después se dijo que sí, que realmente era una momia prehistórica, pero que no tenía la antigüedad que se le ha datado, que son 5.300 años, o sea que estamos hablando de una antigüedad considerable. Y a partir de ahí empezaron a surgir pues muchos datos científicos e importantes, pues que gracias a los descubrimientos que tuvimos con esta momia, y gracias al que lo descubrió en su momento, ya sabéis que fueron dos alpinistas aficionados, pero alpinistas, que era el matrimonio Erika y Helmut Simon, y a partir de ahí fueron investigados pues por distintos científicos, entre ellos por el arqueólogo Konrad Spaeler. Bueno, pues Konrad Spaeler ha muerto recientemente, este 17 de abril. Y a partir de ahí ha surgido toda la polémica de algo que se venía diciendo, pero bueno, que no trascendía demasiado porque se pensaba que era una especie de bulo, que no tenía ningún tipo de consistencia y que las muertes pues tampoco eran tantas, ¿no? Ahora se ha demostrado que son 6 alrededor del hallazgo de la momia Ötzi, ¿no? Bueno, con independencia, ya te digo, de esos descubrimientos arqueológicos y científicos bastante importantes, entre ellos, a mí me parece importante, ¿no? Sabéis que es una momia que aparece tatuada, es una momia que aparece con un hacha de bronce. Es decir, está indicando un estatus social, está indicando que posiblemente fuera la momia de un chamán, es decir, alguien que tenía un objeto de poder por esos dos símbolos, ¿no? Por un lado por el hacha y por otro lado por este tipo de tatuajes que tenía curiosamente al lado de las articulaciones, que luego se demostró por los rayos X que parecía artritis. Con lo cual estamos hablando de que eran unos tatuajes no meramente decorativos, no ornamentales, sino que tenían una función terapéutica. Si esto lo juntamos a que se encontraron unos hongos medicinales, a lo del hacha de bronce, en fin, todo indica de que era un chamán, pero que era un chamán que no murió de frío, sino que murió asesinado. ¿Por qué? Por una punta de flecha que aparece en uno de sus hombros. Bueno, todo esto fue interesante. Y todo esto, en gran parte, lo revela este arqueólogo, Konrad Spaeler, que ha muerto, ya digo, el 17 de abril, a los 66 años, después de una larga enfermedad. Vale. Hasta ahí, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Dónde está la maldición? La maldición es que esta sería la sexta persona que desde el año 1991 ha muerto, estando relacionada directamente con el hallazgo o con el descubrimiento o con la investigación que se ha hecho de la momia de Ötzi o del hombre de los hielos. ¿Cuáles son las muertes que se han censado hasta el momento y por lo menos de las que se tiene constancia? La primera, además ocurrió al año siguiente, en el año 1992, al año siguiente de ser descubierta. Corresponde al médico Rainer Henn, que es el primer forense que examina la momia y poco después de este descubrimiento fallece tras un accidente de coche en julio de 1992. Bueno, ahí queda la cosa. Además, iba a camino de dar una conferencia para hablar de esta momia, de la de piedra, y nunca llegó a dar la conferencia. El segundo, un alpinista que es el que ayuda pues a rescatar la momia, a llevarla a buen recaudo, y bueno, pues él, y además el que trae al escalador, a Reinhold Messner, como sabéis, uno de los escaladores más prestigiosos, también para que ayude en todas las pruebas para que la momia no se desintegre en el camino mientras es trasladada, ¿no? Bueno, pues este alpinista, la segunda víctima de la maldición de Ötzi, muere sepultado por una avalancha. Tercera víctima. Un periodista que hace una filmación, un documental sobre la momia esta de hace 5.300 años y al poco muere de cáncer. Cuarta víctima, esta lista de muertos la completa el propio descubridor de la momia, Helmut Simon, que es el que la descubre junto a su mujer. Fallece en octubre del año pasado. Quinta, la quinta víctima, es un integrante del equipo de rescate que está buscando precisamente a Helmut Simon. Sabes que primero desaparece, la noticia trasciende y luego pues aparece muerto, supuestamente pues por un accidente, ¿no? Entonces, uno de los integrantes de este equipo de rescate, al cabo de unos días, fallece de un infarto pocas horas después de los funerales de Helmut Simon. Y la última, la que acabamos de decir, Konrad Spindler, afectado desde hace unos años por una grave enfermedad y que curiosamente es el que ha dado difusión a la mayoría de los hallazgos, de algunos de los cuales acabo de comentar ahora, como lo de la flecha, como lo de los tatuajes, incluso sí, la vestimenta. Hombre, ¿será o no será una maldición? ¿Será o no será? Hombre, lo cierto es que dentro de 50 años todos calvos. Eso sí, ¿no? Evidentemente. Lo que pasa es que, bueno, en este caso, como son seis en un periodo sí, de tiempo relativamente sí, corto, bueno, pues llama la atención, ¿no? Y aparte, otro tipo de accidentes que han surgido, que no ha habido víctimas, pero que siempre han surgido alrededor de esta momia, ¿no? O bien por el rescate de alguno de los alpinistas que tuvieron que ver con su descubrimiento o con cualquier cosa. Bueno, ahí queda un poco, a mí me ha parecido curioso y no deja de ser pues una maldición bastante modernita desde el año 91 en adelante y que de alguna forma solapa o sustituye a la maldición de Tutankamón. Los supervivientes se dan las gracias, Jesús, ¿eh? Sí. No hay de qué. Se han quedado ya tranquilos. Sí, sí. Creo que sí. Bueno, además, es curioso, y lo digo ya como anécdota para que veáis, porque claro, Konrad Spindler ya sabía lo de la maldición, entonces a él le llegan a preguntar, y bueno, ¿y usted cree en esto de la maldición? Y hizo una entrevista para un periódico hace unos meses, y él comenta, estamos hablando de octubre del año 2004, del año pasado, y él comenta, cuando le pregunta por esto, y dice bromeando, dice, bueno, ¿acaso seré yo el próximo en morir? Efectivamente, fue el próximo. Joder. Cualquiera descubre momias, bueno, ahora. Vamos, así no hay manera, así no se puede. Bueno, pues lo que sí vamos a descubrir, las preguntas que nos hacen en la consulta de Zona Cero, rosa.vientos@ondacero.es. Hola, ¿qué tal, Martín Espósito? Hola, muy buenas. Bueno, pues cuéntanos. Comenzamos con un correo de Alex que dice, el lunes pasado, creo recordar, se habló en el programa de televisión 7 días, 7 noches, sobre los resultados de unos análisis que se habían realizado a las caras de Belmez, en los que se decía que solo habían encontrado cemento y componentes similares. Quería saber, Alex, qué hay de cierto en todo esto de los análisis, quién los ha realizado, y de ser cierto el resultado que se expuso en el programa, ¿por qué no sale ahora la noticia en los medios de comunicación? Pues mira, tenemos aquí a Lorenzo. Bueno, pues decirle a Alex que lo que se ha hecho es mostrar los análisis preliminares, es decir, todavía no hay una conclusión definitiva, y en el momento en el que se haga, evidentemente, Pedro Amorós ya nos ha prometido que los informes los publicaremos nosotros, ¿no? Ese va a ser la punta de lanza, digamos, ¿no? A partir de ahí la investigación continúa, y lo que se está haciendo es, por un lado, la Universidad de Sevilla y, por otro lado, en laboratorios privados de Granada y de Alicante. Emrys Elder pregunta, dice, está claro que todas las culturas anteriores al año marcado como la muerte de Cristo tenían muy presente el cielo y la gran relación entre estrellas, astros y la vida en este mundo. Mi pregunta concreta, dice Emrys, es saber si existe relación entre la constelación de Virgo y las catedrales que detalla Charpentier, el Camino de Santiago y la Vía Láctea, las abadías de Cister Francesas y la Osa Mayor, y la constelación de Virgo plasmada en la sillería de la Catedral de Jaén, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, habría que remitir a la novela, ¿no?, de las Puertas Templarias, de Javier Sierra. Javier Sierra, donde elabora, no solo desarrolla la teoría de Louis Charpentier, que fue el primero que yo sepa que establece esta analogía entre lo que es la constelación de Virgo en el espacio, en el cielo, y lo que es pues una serie de catedrales, todas ellas góticas, todas ellas de un periodo muy concreto, y que corresponderían más o menos con las principales estrellas de estas constelaciones. Por lo cual, Javier Sierra ya, pues a partir de ahí, alambicar una historia de suspense, ¿no? ¿Qué hay de verdad y qué de mentira? No lo sabemos. Lo que sí está claro es que cada vez se están descubriendo más restos arqueológicos. Bruno acaba de apuntar una noticia referente a China, donde muchos de estos datos apuntan directamente a que tenían unos conocimientos astronómicos y cosmológicos mayores de los que pensamos, hasta el punto que incluso una variante de los petroglifos que se están encontrando, no solo en Galicia, sino en Venezuela, en México, en muchos lugares, tienen que ver también, dicen estas teorías, con una representación, una especie de planisferio pétreo de las estrellas más importantes que este tipo de culturas veían y que representaban de la forma que podían representar, que de la forma más rústica, haciendo incisiones en una piedra o en una roca. Por lo tanto, es verdad que esa conexión era indudable. Ahora, lo que pasa es que ya estamos llegando a algo más, y es no representar solo constelaciones o las estrellas más importantes, sino hacer una representación en la Tierra, un reflejo en la Tierra, de lo que se veía en el cielo en aquel momento. Y ahí tenemos el clásico ejemplo de la constante de Orión, que es la que también estuvimos hace un par de semanas hablando y desarrollando la misma, donde hay más pruebas a favor de que culturas avanzadas, como era la egipcia, como era la mesopotámica, conocían perfectamente, y si no que se lo digan a Cesárea Sitchin, a todos los instrumentos que él ha utilizado y sobre todo los objetos que ha utilizado de esa escritura, para determinar y demostrar que conocían no solo lo que era el sistema solar más o menos estándar de aquella época, sino distintos planetas extrasolares o transplutonianos. De ahí todo lo de la leyenda del planeta Nibiru y ese planeta que de alguna forma fue el que sirvió para generar pues toda una nueva raza que sería la de Homo sapiens y que se la debería precisamente a esa especie de mutación genética debida a los extraterrestres, lo cual puso muy contento a Daniken cuando se enteró de esta teoría de Fitching. Más cosas. Sí, pues nada, un apunte, solo que pedía un monográfico a Emrys y añadía una pregunta para Maese Cebrián. Dice, ¿qué le parece Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano de Edward Gibson? Fundamental. En una palabra, ¿no? Fundamental. El correo de David del Olmo dice así: soy un asiduo de vuestros programas desde vuestros comienzos y hoy, buceando por internet, he encontrado esto, la página rense.com. La verdad es que le ha dejado un poco impactado y dice: si os digo la verdad, como profesional de la imagen desde hace 14 años, no he encontrado ningún truco en las fotos. Y hace relación a El hombre abducido en Brasil, un tema escrito por Felipe Castelo Branco. Y aquí están las imágenes. Sí, hacen referencia a un caso que sucedió hace un par de años en Brasil, un clásico episodio de abducción, en donde se supone todo, porque todo eso es muy supuesto en ese caso, pero lo recuerdo vagamente, en donde el supuesto abducido se encontraba en su cama, durmiendo, sí. Y de repente el ovni se sitúa encima de la casa y este buen señor, como si atravesara una especie de halo de luz, fue subiendo desde su cama, atravesó el techo, pero de forma inmaterial, y allá por donde pasaba dejaba una huella de la calentura de su cuerpo, ¿no? Es decir, su silueta dibujada en la cama, su silueta dibujada en el techo del edificio, y además aparecieron una serie de evidencias físicas. Bueno, el caso, sin lugar a dudas, no es auténtico, y además hay una pista fundamental, y es que aparecen una serie de piedras en ese caso, piedras dejadas por los supuestos visitantes, piedras que tenían forma además de no identificado, forma de ovni. Pero estas piedras yo ya las conocía de un caso anterior, de un contactado brasileño llamado Urandir Fernández, que es un personaje absoluta y totalmente fraudulento y que presenta estas piedras como demostración de que se la dan los seres de otros mundos. Porque sí, son unas piedras calizas, rojizas, que aparentemente tienen forma de ovni. Yo tengo como 200 piedras de esas características que aparecen en los encuentros de este personaje. Son piedras que han sido analizadas por laboratorio, que no tienen nada de especial, piedras que adquieren esa forma, bueno, pues por unas condiciones de erosión en los lugares en donde se encuentran, pero que no tienen ningún secreto. Y es uno de esos episodios que fraudulentamente el entorno de este contactado, que ya me persiguió por decir estas cosas hace unos años y ahora me volverá a perseguir, pero bueno, qué remedio. Y el entorno de este contactado es una de las informaciones que ha divulgado para dar crédito a la historia absolutamente delirante de este personaje, ¿no? Bueno, pues hay una facilidad para hacer amigo, Bruno. Sí. Pedro envía una pregunta y una sugerencia, un monográfico sobre ovnis y su influencia en las culturas del mundo. Y la cuestión dice que navegando en internet y entre algunas web encontró unas lecturas sobre una forma de propulsión que parece desafiar la ley de la gravedad. American Antigravity. ¿Qué hay de cierto en estos artículos? A ver, Carlos, American Antigravity. Pues de momento nada. Vamos a ver, es así de sencillo. Desde los años 30, desde que tanto Víctor Schuberger como Andreas Epp, que por cierto, su libro se acaba de publicar de nuevo en alemán, hicieron los primeros estudios sobre la posibilidad de crear máquinas antigravitatorias o de impulso antigravitatorio, pero que no quedó en nada, porque no era más que una elucubración teórica, porque luego los discos voladores que construyeron eran como mini helicópteros realmente, es decir, eran naves propulsadas al principio por hélices y después por reactores, pero los proyectos que hicieron meramente en borrador eran algo muy conocido a lo que se hace actualmente. El libro que cita el autor, en realidad creo que el título completo me parece que es La antigravedad y el campo unificado. Es un libro que se publicó en el año 1986, y que hacía básicamente referencia a lo que sería una recreación de cuál puede ser curiosamente la tecnología de los vimanas de los antiguos textos indios. Y la verdad es que de momento, en la actualidad, en lo que se sabe, pues realmente de cierto no hay nada. Que haya gobiernos en el mundo, bueno, grandes corporaciones industriales o muy avanzadas técnicamente que estén trabajando de alguna manera en sistemas de propulsión antigravitatorio? Pues lo mismo, pero como en cualquier caso no nos lo van a decir, pues da igual. Saúl, 27 años, de Buñol, dice, 30 kilómetros al interior de Valencia capital. Dice, cuando escuché el programa dedicado a las profecías respecto al presente año del 2005, escuché, creo, a Jesús Callejo hablar sobre alguien que profetizó algo de un meteorito que caería en España, en el sureste, más o menos, en Gibraltar, el día 5 de mayo. Y pregunta, puesto que la fecha del 5 de mayo está ya encima, estaría bien que pudierais investigar sobre si estas profecías no se las han sacado de la manga, o mejor aún, comentarlo en alguna tertulia. No, bueno, comentamos, es verdad, esa y otras cuantas más, ¿no? De las muchas que hacemos, ya se empieza a ser un clásico ese monográfico sobre las profecías fallidas, porque ya adelantamos que van a fallar. Entre otras cosas, porque si al final no falla, tampoco lo vamos a contar para decir que no acertamos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esa fecha, además del 5 de mayo, si no recuerdo mal, tenía que ver, y por eso han fijado esa fecha, siempre la caída de un meteorito es lo más socorrido, ¿no? Era porque había una conjunción planetaria, pues digo, estoy hablando de memoria, sí que había un fenómeno planetario, y siempre que hay una de estas características, ¿no?, donde ocurren bastantes al cabo del año y tampoco tiene más trascendencia, pero siempre estos videntes agoreros pues hacen sus predicciones catastróficas, y en este caso pues eso se había fijado esa fecha. ¿Qué ocurrirá? Pues no pasará nada, es decir, haremos la investigación, pero a todo lo pasado, sencillamente porque lo más seguro, y si hay algo, tendrá que ver posiblemente pues con algún cambio climático, algún problema geológico, porque eso es cierto. Es decir, así como la influencia de la Luna influye en las mareas, también ese tipo de conjunciones planetarias crea un campo gravitatorio que afecta, en este caso, pues al eje o incluso pues a las placas tectónicas de algunos planetas, en el caso nuestro, que es el que más nos afecta al planeta Tierra. En todo caso, los monos de Gibraltar están muy preocupados, no hablan de otra cosa estos días, pensando en el meteorito que le va a caer encima a los monitos. A ver. Desde Maracaibo, Venezuela, dice Luis Ramón, el 11S, CNN dijo en el primer momento que un coche bomba estalló en el Pentágono y luego rectificó. Los daños y restos que se veían no parecían producidos por un avión. ¿Hay conspiración? Bueno, hay que recomponer, que es un ejercicio muy interesante. Todo lo que se transmitió a la opinión pública por parte de los medios de comunicación norteamericanos, en principio por el que entonces era el medio de comunicación más próximo a la Casa Blanca, que era la CNN, en televisión hablamos, claro. Ahora en la actualidad es la Fox News, pero también la CNN es ahora un medio muy cercano, y entonces lo era todavía más. Y ciertamente las primeras noticias que nos llegaron del Pentágono aquella tarde en España, del 11S, después de que sucediera lo de las Torres Gemelas, que tuviéramos esas noticias de hasta 7 aviones en vuelo secuestrados, en medio de toda esa confusión, las primeras noticias que nos llegan desde Washington ni siquiera se sitúan en el Pentágono, sino que se sitúan en el Departamento del Tesoro, por ejemplo, que hablan de un fuego que salía del Departamento del Tesoro, sobre el que después nada más se supo, y todas las primeras noticias hacían alusión no a un coche bomba, sino a un camión bomba, que había estallado en el ala este, creo que era del Pentágono, del edificio más grande del planeta. Y las primeras noticias que nos llegan, incluso cuando llegan las primeras imágenes tomadas a 2 o 3 kilómetros del Pentágono, en las que se observa una columna de humo subiendo desde la parte inferior del edificio, hablaban también de una bomba. La teoría del avión surge bastante tiempo después, surge una hora después aproximadamente de que se produzca el impacto, que se produzca lo que finalmente ocurrió. Pero hubo un momento de muchísima confusión que no es debido a otra cosa sino a la ausencia de testigos, a la ausencia de datos que situara un avión en ese lugar, y a lo que después todo se generó sobre la duda de lo que había ocurrido realmente en el Pentágono, que indiscutiblemente no fue un avión. Pero esas primeras noticias sí hacen alusión a un camión bomba, y el avión, la teoría del avión, ¿quién lo menciona por primera vez? ¿Quién dice ha sido un avión? Es Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, y a partir de ahí es cuando todos los medios de comunicación norteamericanos incorporan como definitiva la tesis del avión. Antonio se encuentra de Erasmus en la pérfida Albion y dice que vive en concreto en Southampton, donde se construyó y de donde partió el Titanic, y que ya ha estado en Stonehenge, Glastonbury, Winchester con la Mesa Redonda y el British Museum. Entonces ahora le gustaría que le dijerais algún lugar más de interés para ver por estos lares. Dice, los círculos son un tanto difíciles de ver y cosas también raras en el mismo British Museum. Postdata, Cebrián, ¿De verdad, Carlos Canales es humano? Sí, tenemos constatación de ello. Estoy pensando ahora mismo en Inglaterra. Sitios para visitar. Sitios para visitar de Inglaterra. Verdad que todo. No, ahora en abril-mayo comienza la temporada de aparición de círculos, así que también... Yo, por de pronto, para que se inspire, le iba a aconsejar que se vaya a Cambridge, que es un sitio precioso. Cambridge, que vaya también a Stanford. Exacto, a Stanford, ¿no? A Stanford. Sí, hombre, y la capilla de Roslin, ya que es... De Roslin. Pero si se va hasta Edimburgo, y entonces... Edimburgo, la ciudad subterránea de Edimburgo, muy, muy interesante... Pero... Si me permitís, de forma completamente lúdica, que se dé un paseo por Whitechapel, merece la pena. Whitechapel también. Sobre todo por la ruta que hacen, los británicos sabemos cómo son, ¿no? Que sí, para este tipo de cosas, los misterios sobre todo, saben muy bien cómo venderlo. Y luego... Y la sensación que da cuando uno se monta en ese carruaje es que realmente le van a matar. Iba a decir una cosa graciosa, es decir, que luego que vea la casa de Sherlock Holmes, que nunca existió, pero que la tienen. Sí. No, hombre, pero se tiene que acercar a estos puntos, la verdad es que lo va a pasar muy bien. Miguel, de Gijón, dice, he escuchado a Rafael Álvarez, el brujo, en Buenafuente, comentando que el Quijote original era de origen árabe, algo así como Quijat, y que el manuscrito primitivo se conservaba en Bagdad. Parece ser, comenta este oyente, que hay un artículo de Financial Times reciente que en el que se decía que los americanos se llevaron este original de Irak para evitar una posible relación entre los países árabes de Oriente Medio y los del Mediterráneo, sobre todo con España, antigua Al-Ándalus. ¿Todo esto es una farsa más de verdad o el río suena porque lleva algo? Pregunta Miguel. Bueno, yo no he escuchado esa entrevista, pero cuando hablamos del Quijote original me gustaría saber a qué se está refiriendo. El Quijote original es un Quijote que escribe Cervantes y que publica en el año 1605 y no hay ninguna copia anterior. Y no hay ningún otro libro en el que se haya podido inspirar, es decir, es un libro auténticamente original. Lo que se ha inspirado es en determinados paisajes y paisanajes que le tocó vivir pues en la azarosa vida que tuvo, ¿no? Pero desde luego, pues digo que me gustaría precisar un poco a ver a qué se refiere este oyente, pero me imagino por dónde van los tiros que puede ser un Quijote ya publicado que hubiera generado a lo mejor determinada polémica, bueno, pues por a lo mejor por las alusiones que puede haber ahí de pues de los turcos o de lo que sea, no entiendo, ¿no? Pero desde luego no hay un Quijote anterior al año 1605, por lo menos escrito por la mano de Miguel de Cervantes. No tenemos constancia de un texto en un lugar de Mesopotamia, de cuyo nombre no quiero acordarme, no, de eso todavía no tengo. Cuentan Ana y José que nos gustaría que hablarais un poco más del experimento GPC, Global Consciousness Project, sobre conciencia global. Esa red de máquinas, comentan Ana y José, generadoras de secuencias aleatorias de unos y ceros que componen una especie de pulso o conciencia colectivos. Cuando tengamos más noticias, ¿no, Bruno? Sí. Además es que es un tema fascinante. Javier García Blanco, que estuvo con nosotros hablando hace un mes de este asunto, acaba de publicar un amplio reportaje en la revista Año Cero, y la verdad es que es un tema fascinante porque estamos ante algo que incluso los escépticos que han analizado, yo he visto las conversaciones que ha mantenido Javier García con personas muy críticas con este proyecto y que han analizado la información y que se muestran verdaderamente sorprendidos. Va a haber que tratarlo con más amplitud porque la verdad estamos a las puertas de uno de los hechos más sorprendentes de los últimos tiempos. Se trata de, repetimos, de una serie de decenas de máquinas situadas en diversos laboratorios del mundo, controlados y estudiados por científicos de primer nivel que trabajan a partir de lo que la Universidad de Stanford ha establecido como unos métodos iniciales de análisis. Se reúnen toda la información. Estas máquinas generan aleatoriamente unos y ceros del orden de 200 por minuto, de forma que a lo largo de un tiempo determinado la secuencia de unos y de ceros es lo que manda la lógica y lo que manda el azar, prácticamente el 50% del 50%. Pero en determinados momentos la cifra o de unos o de ceros aumenta de forma espectacular. Y aumenta, no se sabe por qué razones, pero aumenta en momentos verdaderamente llamativos para la humanidad y que tienen una afectación sobre la conciencia de las personas. E incluso aumenta antes de que se produzcan, esa diferencia de datos aumenta antes de que se produzcan determinados hechos. El 11S, como antes mencionábamos, el 11M, es de suponer, y ya están los primeros datos al respecto, que también la muerte reciente de Juan Pablo II. Es decir, cuando se produce algo que afecta a todos y que tiene una gran trascendencia, esa cifra de unos y ceros varía. No hay ninguna razón lógica para explicarlo, salvo que exista algún tipo de fuerza que genera el inconsciente colectivo, que genera la conciencia global, que provoca esa ruptura de las razones aleatorias que generan esas máquinas con los unos y los ceros. Es fascinante. Estamos, yo creo que, ante la investigación científica más sorprendente de los últimos tiempos. Tony, de Valencia, nos comenta que el otro día, hablando con un amigo sobre el Código Da Vinci y ángeles y demonios, le dijo que el Papa Clemente V tenía un documento preparado para perdonar a los templarios. ¿Tiene algo esto de cierto? Se lleva hablando hace mucho tiempo, bueno, cuando digo hace mucho tiempo, digo desde el siglo XIX al menos, se viene hablando de la posibilidad de que el papado de alguna manera, pues bueno, pues no tanto que reconociese el error, sino que bueno, que alguna manera rehabilitase la orden del temple como lo que era, o bueno, cambiado probablemente hacia otro tipo de orden religiosa, del estilo de lo que pasa con los quevedos teutones, que ahora mismo han sido rehabilitados, fueron rehabilitados dos veces, pero rehabilitados no porque lo suprimiera el papado, sino que se suprimieron simplemente porque se convirtieron al protestantismo, sus grandes maestros. Entonces, cuando la Iglesia Católica la reconvirtió, pues la última refundación teutónica lo ha convertido prácticamente en lo que es hoy en día, una orden básicamente dedicada pues al cuidado de hospitales y al, bueno, a actividades de tipo caritativo. La verdad es que se pensó hacer algo parecido con el temple, y es cierto que se lleva dando vueltas desde hace años con el asunto. El problema es que en el caso del temple hay dos factores que yo creo que lo han impedido. Primero, la existencia de una orden de las cruzadas vigente y viva, que es la orden de caballeros de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, es decir, los caballeros hospitalarios. La segunda, muchísimo más importante, y es la cantidad de existencia de refundaciones no templarias totalmente al margen de la Iglesia Católica. Pero formadas en su mayor parte por católicos, lo cual no deja de ser, en cierto modo, chocante. Yo creo que la Iglesia no va a entrar en el tema del temple por una sencilla razón, porque si lo hace, realmente no obtiene ninguna ventaja, sino que es entrar en una polémica totalmente absurda, en la que hay montones de órdenes que se consideran sucesoras del temple, alegando la mayor parte de ellas, pues todo tipo de genealogías, a cual más pintorescas, pero que no tienen ninguna base. Bueno, pues, Carlos, si te das cuenta, yo creo que sí debería entrar, porque no, de las asignaturas pendientes y que menos tiene ahora este la Iglesia, Papa, y en concreto el Vaticano, era el rehabilitar un poco esa memoria histórica y el pedir perdón por determinados actos que se han cometido. Sí, ¿no? Me parece que Clemente V se arrepintió en el último momento. Claro, entonces ahí tenemos el caso de Galileo, donde ya el Papa, la Iglesia en general, pidió perdón. El último caso de Juan Pablo II, cuando en el año 2000 hizo públicamente unas declaraciones pidiendo perdón por la actuación de la Inquisición, con el beneplácito, ¿no?, de Ratzinger. Y en este caso, lo que le quedaría por determinar es esto, es pedir perdón por esa, bueno, masacre que se generó alrededor de la orden templaria. Y es cierto, y esto tiene todo que ver con un libro, incluso aquí lo comentamos hace tiempo, un libro italiano publicado por una autora italiana y con un documento recogido principalmente de los archivos vaticanos. En fin, si se supiera la cantidad de cosas que hay por ahí, yo tengo un libro donde se habla solo someramente de las cosas que se pueden encontrar en estos archivos interminables del Vaticano. Bueno, pues uno de ellos son las actas originales del proceso a los templarios. Y otro de esos documentos, parece que es este, el del Papa infame Clemente V, que es el que con Felipe el Hermoso, pues bueno, pues autorizó de alguna forma que se matara, ¿no?, de una forma ya radical y se exterminara la orden de los templarios. Bueno, pues ese documento parece que existió. Lo que pasa es que nunca se llegó a dar a conocer, entre otras cosas, porque no le dio tiempo. Es decir, Clemente, ya sabes que dentro de la maldición templaria fue uno de los que murió, junto también con el rey que había en aquel momento. Entonces, es toda una teoría que me gustaría leer ese libro cuando por fin llegue a España, porque se desarrolla alrededor de estos documentos pero secretos. Fijaros de la fuerza publicitaria que para la Iglesia tendría la refundación del temple. Aunque sea con una pequeña orden, eso, de tipo bueno, pues de tipo asistencial, al estilo de los caballeros actuales, que son una orden muy pequeñita, pero bueno, que sería un impacto. De hecho, Carlos, hay una historia de estas que se cuentan en voz baja, porque posiblemente molestan mucho, y es que ya se intentó, de hecho, Colón intentó buscar a esos herederos, en definitiva, del temple por mandato de Fernando el Católico, pues su intención no era ni más ni menos que le coronaran rey de Jerusalén, y para ello necesitaba precisamente de tener una orden fuerte que estuviera detrás, y para eso tenía que haber un permiso papal. Por aquel entonces el papa era el español Alejandro Borgia, por lo tanto estaba todo muy confabulado, ¿no? José Martín. Pues al hilo de los papas, vamos a hablar de Juan Pablo I. La pregunta la plantea Domingo Manuel, porque le gustaría saber qué se esconde tras la muerte de Albino Luciani. Dice que en aquella época, yo tenía 4 años, siempre recuerdo a mi madre que decía que le había pasado algo raro. Esa muerte siempre ha estado rodeada de un halo de misterio. Después he leído, comenta Domingo Manuel, un poco del tema y no sé qué creer. Me gustaría que vosotros, que todo, casi todo lo sabéis, o al menos tenéis una opinión bastante razonable e interesante, comentarais algo sobre ello. Bueno, el Papa incómodo. Sí. Sí, sí, sí, la verdad es que... A los 33 días. Tan incómodo que a los 33 días hubo que dar un empujoncito, ¿no? Para sacarlo de su sillón. Bueno. No, yo no tengo la más mínima duda de que ahí existió un... Y lo tienen todas las personas que han investigado ese tema en concreto. Hay un sacerdote español, no recuerdo el apellido López, pero no recuerdo ahora el nombre, que ha publicado dos libros, uno de ellos Se pedirá cuenta, verdaderamente sorprendente. Es un sacerdote que con sus propios contactos dentro de la iglesia reconstruye la historia y lo hace de forma extraordinaria. Había un sector del poder, además en una Italia, en una época muy compleja, con la logia P2 y con todos aquellos movimientos del mundo de la empresa y del mundo de la iglesia verdaderamente importante, y ahí hubo algún tipo de rama cercana a la curia y también cercana a determinados órganos del poder en Italia que bueno, a quienes no interesaba en absoluto que este hombre llevara a cabo lo que era su plan. Como jefe, como máximo mandatario de la Iglesia Católica. Duró 33 días y ahora mismo de nuevo su caso se vuelve a reabrir ante la probabilidad de que muriera envenenado. Y es una tesis no factible, sino que tiene unas altísimas, por muy duro que resulte decirlo, pero unas altísimas probabilidades de ser cierta, ¿no? Bueno, vamos con así un último correo de Fernando, porque dice: investiguen un caso que se produjo en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. En el asunto pone: carne humana en Buenos Aires. Hace unos 4 o 5 años, en un restaurante chino donde encontraron un cadáver de un chino colgado dentro del frigorífico del restaurante. Bueno. La policía clausuró el local. Estamos como con el dedo. Según se comentó en aquella época, todo surgió a partir del hallazgo de un cráneo flotando en el río de la Plata. Bueno, iba a decir que en Argentina, a pesar de su crisis económica, es más barato comer carne de vaca que humana. Sí. Acaba cerrando diciendo que la investigación de la policía determinó que era un cliente habitual del restaurante. Pero se puede buscar, la verdad. Pagaba. Sí, pero suena a la leyenda urbana de la carne humana en este tipo de restaurantes. Eso sí, suena a la típica noticia transformada, pero la leyenda urbana no. Eso vamos a tomarlo con mucha precaución. Siempre, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero, nuestra Rosa de los Vientos. Muchas gracias, mi querido Lorenzo Fernández. Ha sido un placer, Juan. Gracias por estar con nosotros. Te deseo todo lo mejor ahora desde la dirección de la revista Enigmas. En un par de días ese homenaje a Fernando Jiménez del Oso. Estaremos muy pendientes para guardar celosamente ese número, que seguro que va a quedar espectacular. Va a ser un número muy especial en el que los oyentes lo sepan. Vamos a estar todos. Vamos a estar todos, efectivamente, con Fernando Jiménez del Oso en esa revista Enigmas. Pues cuando tú quieras, aquí estás en tu casa. Sí, la verdad es que sí, te digo lo que decía al principio, ¿no? Casi es como estar en la redacción, ¿no? Colaboradores. Claro. Al único que tenemos que pillar para la secta es sacar los canales que se resiste a publicar. Es que yo aparezco de vez en cuando, soy como el Guadiana. Es disperso. Gracias, Bruno Cardeñosa, un abrazo tremendo. Muchas gracias. Gracias, querido Carlos Canales. Luego. Un abrazo tremendo para ti también, Jesús Callejo. Muchas gracias, otro para ti. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos, ahí está Fernando Jiménez del Oso, precisamente, con su viaje a Pakistán, con información azul y verde. ¿Dónde pondrán los humanos una estación en la Luna? Lo contaremos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y después de una tertulia interesantísima, vamos con nuestras informaciones azul y verde, vamos con los viajes de Fernando Jiménez del Oso, vamos con esos correos electrónicos, la gente sin escrúpulos, somos europeos y qué. Mucha variedad hasta las 4 o 3 en Canarias. Oferta interesantísima la que te plantea Onda Cero Radio con su programa La Rosa de los Vientos. Y con Macarena Yagüe ubicamos lugar exacto para una estación. ¿Qué tal, Macarena? Buenas noches. Hola, buenas noches. En la Luna. Un equipo de investigadores de la NASA ha identificado el que puede ser mejor sitio para instalar la futura base lunar. El lugar escogido para el alunizaje permanente está muy cerca del Polo Norte, en el borde del cráter Peary. Un lugar donde la luz solar llega prácticamente todos los días y la temperatura es de unos 50 grados bajo cero. La idea de construir una base en la Luna la comparten no solo las diferentes agencias espaciales del mundo, sino el mismo presidente estadounidense George Bush. Para poder plantearse establecer colonias permanentes, los científicos deben buscar un lugar donde las temperaturas no fluctúen demasiado, entre extremadamente gélidas y algo más calurosas, y donde además puedan utilizar la luz del sol para los paneles solares que darán energía al complejo. También será imprescindible que en el fondo del cráter encuentren agua congelada que puedan filtrar y calentar para reciclarla e incluso beberla. Los científicos han elaborado un mapa de iluminación de las regiones polares de la Luna, aunque este no estará completamente terminado hasta que el satélite SMART-1 de la Agencia Espacial Europea envíe más información sobre la zona. Además, en 2008 la NASA tiene previsto enviar una misión robótica de reconocimiento del lugar que determinará el mejor espacio para el alunizaje permanente. Para ayudarles, la India ha anunciado que su primera misión a la Luna, prevista para el año 2007, enviará un radar hecho por cinéticos de la agencia estadounidense capaz de detectar los lugares donde existe hielo en el subsuelo. Bueno, pues ya tenemos el sitio en el cráter Peary, pues recordando al conquistador del Polo Norte aquí en la Tierra. Bueno, pues en el Polo Norte lunar, ese es el lugar exacto, el lugar idóneo para establecer una estación permanente, una base permanente. Total, la temperatura es 50 grados bajo cero, se puede soportar. Yo creo que sí. ¿Eh? 50 bajo cero y podemos fundir el agua. Fresquito. La bebemos, así que nada, y si tenemos calor, pues salimos un poquito al aire y lo tomamos. Bueno, pues en el Polo Norte de la Luna, en el cráter Peary, allí puede estar la futura base lunar permanente. Y ahora nos quedamos en nuestro planeta Tierra porque ADENA, el Fondo Mundial para la Protección de la Naturaleza, nos indica algunas catástrofes, algunos detalles sobre nuestro planeta Tierra que deberíamos tener en consideración. Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Tierra el pasado viernes, la organización ecologista ADENA ha enumerado cuáles son las mayores amenazas para el planeta, entre las que sobresalen el cambio climático, la gestión irresponsable del agua, la destrucción de los bosques, la pérdida de especies, la pesca insostenible y la liberación de sustancias tóxicas peligrosas. Por ello, en una nota ha subrayado los consejos y pautas básicas que hay que seguir para contribuir a la conservación y protección del medio ambiente, aparte de cuidar la economía y la salud. En referencia al descenso de las emisiones de dióxido de carbono, la organización ecologista ha propuesto graduar el termostato de la calefacción a 20 grados y el del aire acondicionado a 25. También ha aconsejado el empleo de bombillas de bajo consumo y el desplazamiento en transporte público. Para conservar los bosques, esta institución ecologista considera prioritario la reutilización del papel, además de usar papel reciclado y la participación en actividades para plantar árboles. En este sentido, otro apunte destacable radica en la compra de madera certificada para asegurar la gestión sostenible del bosque. Y como medidas para evitar la degradación del litoral, ADENA ha sugerido que no se elijan destinos turísticos donde la gestión urbanística haya tenido un impacto negativo sobre la costa. Tenemos que ser muy conscientes de lo que hacemos con nuestro planeta, según nos cuenta esta organización ecologista y defensora del medio ambiente, por supuesto. En los últimos 50 años hemos destruido tanto como lo hicieron los humanos de épocas pretéritas. Acumulando todos esos siglos, ni siquiera somos capaces de equipararlos a lo que hemos destruido en los últimos decenios, en los últimos 5 decenios. Es tremendo, es brutal lo que es el impacto del hombre en el planeta Tierra, en nuestra casa. Bueno, pues ahora nos vamos con Fernando Jiménez del Oso, vámonos a Pakistán, vámonos en busca del unicornio. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. El misterio del mundo son los viajes de Fernando Jiménez del Oso, que ha tenido la suerte, la fortuna y el cansancio, la paciencia de trabajarse la humanidad y lo que la humanidad pisa, que son países fascinantes, llenos de enigmas, llenos de misterios insondables. Vamos a seguir descubriendo cosas y lanzarnos en busca del unicornio, porque sí, amigos, creedme, si hay un unicornio, ese seguro que lo ha visto Fernando Jiménez del Oso. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas noches. Pues encantado de estar contigo y con los oyentes, como siempre. Bueno, si hay un unicornio en el mundo, ese lo has visto tú seguramente. Pues, hombre, sí he visto algún buey con un cuerno de menos, pero el unicornio no, como tal no lo he visto. He visto representaciones suyas, ¿no? Mm. Ese es un tema de... Bueno, aquí tú tienes dos expertos que están contigo todas las semanas y que ese tipo de temas y mitos los ha trabajado muy bien, ¿no? Mm. Pero a mí el unicornio siempre ha sido, dentro de las fábulas o leyendas medievales, ha sido uno de los mitos que hay más sugerente, me parecía, ¿no? ¿Y por qué Pakistán, Fernando? Pues porque por un lado tienes que empezar a buscar, ¿no? Sí. El unicornio, siempre se ha pensado que era una leyenda. Pero dentro, y como tú y los oyentes pues saben bien, era un animal que simbolizaba la nobleza, la fuerza, la pureza, y por lo tanto rehuía al hombre. Se le representaba no como un caballo, a veces sí, pero otras veces era como

qué desconsideración por mi parte no salir a saludar es que a Vanessa. Estuvo un poco grosero, es que, si es que luego la timidez le puede. Sí. Luego se viene abajo. Sí. Yo me quedé petrificado. No, todas acudieron para comprobar la belleza de Martín. Sí. Cuando ratificaron ese... Claro, cuando ratificaron ese asunto. Quedaron admiradas. Dijeron, pero... Es él. Digo, ¿qué mono? Y digo, sí, es tecnosexual, pero mira, muy bien. Para ellas muy vergonzosas también, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, la verdad encantado. Es que lo pasamos muy bien. Me pusieron en el escaparate, no podía ser de otra manera. Ahí. Estuve en el escaparate, la sección de ofertas. ¿Cuál maniquí? Bueno, exacto. Oye, un respeto que por la mañana estuvo firmando José María Aznar. ¿Qué me cuentas? Por la mañana José María Aznar. ¿En el mismo sitio? Y, no, en la segunda planta. Bien. Porque sois tan incisivos. No, era por saberlo. Que hombre, iba muy bien. Bueno. Y además alguien preguntó que cómo que no habían coincidido. Sí. Y entonces creo que las razones que aludieron era por si se confundían con el bigote. Claro. Por el bigote, claro. Ah. No, hombre. Hombre, pero está a la altura que no... A José María Aznar... Es verdad. Le subieron a la planta noble. A mí me dejaron en novedades. No, más cercano. Pero público, tú estabas Juan. Más a pie de calle. Claro. Eso sí. Eso se te sí. veía mejor. Sí. Oye, y mi cartel muy majo. Bueno, precioso. Muy majo. La verdad que... Mis favoritos. Que muy bien. Mis favoritos. Pasamos un 23 de abril, pues como siempre, gracias a los amigos del Corte Inglés, que nos tratan fenomenal. Bueno, pues vamos con los correos electrónicos. Pues nuestro primer correo es de un oyente que se acercó a verte este día. Ah, mira. Es José Luis Serrano, es colombiano, que reside en Madrid, y dice que, bueno, que tuvo el placer de conocerte en persona este sábado 23 en el Corte Inglés de Princesa, y que antes de nada te quiere comentar que, a pesar de tus 40 años, o casi, te ve... Pero que muy joven. ¿Quién ha difundido este dato erróneo, Martín? No lo sé, pero también hubo gente... Hay biografías mías. Yo he oído, sí. Bueno, rumores, es que... pero luego cuando te ven dicen, pues no, es verdad. Con estas técnicas que hay ahora, ¿cómo es? ¿De votos o...? ¿El votos? Sí, el voto. Pues, es pues votos. No sé yo si va a haber algún apaño. Bueno, que yo sepa, no. Oye, pero el otro día causaste sensación. Pero José, la leyenda... Todo el mundo te halagaba diciéndote que estabas más delgado, que parecías más joven. Sí, la verdad es que estoy en un momento espléndido. Sí. Y bueno, pues ¿para qué negarlo? Bueno, pues nada, José ¿para Luis... Para qué negarnos la contraria. Eso es. Hace este comentario. Muy bien. Y entonces dice que nos sigue todas las noches, desde hace bastante tiempo, que trabaja en un almacén, también de noche, un almacén de alimentación en Madrid... Y que su aspiración personal, lo que le gustaría, sería llegar a tener, incluso aunque solamente fuera la tercera parte de los conocimientos de historia que tienes tú, que él, con eso, que se quedaría encantado. Bueno, pues amigo, me honras y muchas gracias por haberte acercado a darme pues tu saludito. Y nada, la tercera parte, no, hombre, mucho más tienes que conseguir. Y leyendo libros de historia, pues fíjate. Y José Luis también te quiere hacer otros comentarios. Por ejemplo, que su madre es una fiel seguidora, que fue la que le descubrió el programa, que les gusta mucho Pepín. Sí. Y de las personas que estuvieron contigo, que le gustaría que quiénes eran. Incluso, por lo visto, Martín fue uno de los que le hizo la foto a José Luis contigo. Pues sí, claro, Martín estaba de fotógrafo. Ahí estaba yo. Haciendo fotos a todo el mundo. Claro. Silvia ayudándome en la firma. Macarena distribuyendo al personal. Todos muy conjuntados, además. Sí, lo hicimos bien, ¿eh? No quedó mal. Bueno, venga. No estaba programado, ¿eh? Pero luego salió bien. Pues nada, salió bien. El próximo sábado estaremos en Sevilla, en la caseta del Corte Inglés, en la Plaza Nueva de Sevilla, con su Feria del Libro. Y luego ya en la Feria del Libro de Madrid, pues seguro que tenéis oportunidad también de saludar a Martín y a Macarena en alguna de las convocatorias. Así que nada, un abrazo para todos. Bueno, pues como no todo van a ser palabras bonitas, Jaime, de 25 años, quiere manifestar su decepción por la falta de respeto que mostraste el otro día con el Papa. Dice que jamás hubiese esperado una falta de respeto así por tu parte, ya que cada uno podrá manifestar su opinión, pero las burlas hacia el Papa de todos los cristianos es otra cosa. No, hombre, no, yo creo que no me he burlado del Papa Benedicto XVI. Al contrario, sí le hemos tratado con absoluto respeto. Otra cosa es que, bueno, que hagamos algún comentario sobre su mandato, qué puede ocurrir, qué puede pasar, nuestros temores, pero nada, hombre, yo creo que lo has malinterpretado. Y bueno, en todo caso, pues pido perdón si le faltaba respeto al Papa, pero yo creo que no. Siempre hablamos aquí en términos de absoluto respeto hacia una de las figuras más importantes del orbe mundial, no solo católico, sino mundial. Así que nada, espero, amigo, que no te sientas ofendido, porque aquí no le hemos faltado el respeto a nadie, menos al Papa. Víctor de Las Palmas dice, antes de nada, felicitarles por regalarnos cada noche este maravilloso programa. No puedo expresar con palabras mi gratitud, así que me limitaré a eso, a daros las gracias. Les escribo para comentarles que estoy desarrollando un programa para poder organizar y escuchar de una manera más cómoda mi colección de programas de La Rosa en MP3. Y como creo que puede interesarle a alguien más, pues nos envía un enlace al programita, que también está en rosavientos.tk. Sí. Y es muy interesante, la verdad. Está ahí todo bien archivadito, ¿eh? En un lado tenemos las secciones. Entonces, por ejemplo, tú pinchas en monográficos Zona Cero y a la derecha te sale la relación de todos los monográficos Zona Cero. ¿Y los tiene todos? Sí, sí. Bueno, tiene una base de datos interesante. Entonces luego pinchas y en ese mismo programita ya puedes escucharlo. Reproduces el archivo. Ah, está muy interesante. Sí, ¿y, sí. ¿Y cómo accedemos a ello? Pues en rosavientos.tk hay uno de los foros. Ahí dice, creo que les puede interesar. Pinchan ahí y aparece el link. Luego también tenemos la web, pero es un poquito complicada. Si quieres la damos, que es http://xthost.info/, en mayúscula, RVE. Explorer. No, es mejor, ¿vale? Ponerlo en los links de juanantoniocebrián.com. Sí, lo pondremos ahí en juanantoniocebrián.com, será mejor. Por sí. Cierto, se me olvidaba decir, comenta Víctor, que el programa es gratuito y que Krupo no tiene nada que ver con él. ¿Krupo no tiene nada que ver con él? No ha tenido nada bueno, que bueno, ver. Bueno, vale, pues eso se agradece también, sí. Pues David de Asturias. ¡Krupo! Ay, Dios mío. Nos escribe para comentarnos que le gusta mucho el programa, sobre todo los pasajes de la historia, Expedientes del Misterio. Por cierto, ¿cómo se nota la llamada de Krupo al EGM, eh? Uy, sí, uy, sí, uy. Sí, sí, sí, sí, sí. A mí te amenaza. Sabe dónde invierte, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Ha subido, vamos, como la espuma. Bueno, le gusta también Chispa y Mueve y sobre todo cuando hablamos de cosas raras. Y luego, mención especial a Macarena Yagüe. Sí. Me gusta mucho su voz. Pero bueno, esto es tremendo. Parece una melodía. Una melodía. Melody. ¿Qué fichaje? No, por favor. Soy una rumbera. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué fichaje has hecho, Cebrián? Pero hombre, es que uno sabe lo que ficha. Uno sabe lo que ficha. En el caso de Martín, a lo mejor, ¿verdad? Pero no, bueno, yo creo que también es acertado, ¿eh? Pero bueno, Martín ha ido creciendo, ¿verdad? Ha ido madurando. Es único. Ha compensado, sí. No hay otro igual. Sí. Han llegado, las quejas de los oyentes, del otro día de la firma. Que decían que no os pasaréis tanto conmigo. Mira cómo habéis cambiado. La verdad es que le quieren mucho, ¿eh? Sí, ya se nos hallan. También tiene algo que ver su... El victimismo. Su nuevo amigo, Krupo, ¿eh? Sí. Eso también ha tenido también mucho le ayuda. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos un correo de Alberto que nos cuenta que es técnico de sonido de Onda Rambla, cadena.radio en Barcelona. Hombre, compañero, un abrazo tremendo. Que hace unos 4 años le asignaron un turno hasta las 2 de la mañana haciendo el programa de Arús y ahí fue cuando descubrió el de La Rosa de los Vientos. Había veces que incluso se quedaba una hora más en el trabajo escuchando tranquilamente el programa, sobre todo si había algún pasaje de la historia. Y bueno, dice que cree que entiende lo suficiente como para decir que es el mejor programa que ha escuchado nunca, que envidia a Sergi de Montfort porque le hubiese encantado trabajar con nosotros y que, bueno, le manda un saludo especial a él, ya que siempre son los más olvidados por la audiencia. Sí, sí. Eso, Jay, ¿ha visto? Ahí tu compañero de Punto Radio. Bueno, mira, una sonrisa de Jacob. La verdad es que somos absolutos privilegiados porque recibimos correos de todas las cadenas de radio. O sea, compañeros que nos escuchan de la SER, de la COPE, de Radio Nacional, de Punto Radio. Para todos vosotros mi saludo solidario y nada, gracias por estar ahí con nosotros. Yo también escucho todo lo que puedo cuando tengo algún minuto, así que nada, gracias por compartir tantas cosas en La Rosa de los Vientos. Y además que nuestros compañeros técnicos son muy buenos profesionales. Muy bueno, yo me llevo siempre muchas sorpresas cuando a lo mejor estábamos de promoción con los libros y vas a Radio Nacional o a la COPE o a la SER menos. Pero también. Y claro, te encuentras con gente que escucha el programa, que te envía correos, que están ahí, técnicos, y bueno, pues qué maravilla que La Rosa de los Vientos pueda reunir a tantos compañeros del gremio. Alicia de Madrid dice, la pasada madrugada, del 19 al 20 de abril, como casi todos los días estuve escuchando vuestro programa y pusisteis la canción de Celtas Cortos, 20 de abril, pero en una versión que no había escuchado nunca. ¿Podríais decirme a qué álbum pertenece esa versión del 20 de abril? Me haría mucha ilusión que me contestaseis porque así podría comprarlo y regalárselo a mi hija mayor, que le encantan los Celtas Cortos. Anda. Bueno, pues sí, es que esa versión es exclusiva del doble CD de La Rosa de los Vientos. Es un incunable. Claro, tú tienes que ir a la tienda y decir, deme por favor el CD de La Rosa de los Vientos. Y ahí está. Si quedaren. Hombre. ¿O quedasen? Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues alguno habrá de todavía. Así que nada, búscalo. Es el CD de La Rosa de los Vientos. Ahí está la versión exclusiva de Jesús Cifuentes, 20 de abril del 90, y también una versión exclusiva de Serpa sobre su mítica canción Barón Rojo. Bueno, pues Borja nos hace partícipe de una noticia un tanto curiosa que ha encontrado en una página web. La página web, bueno, son si las tres W y es diariored.com. Lo que sigue no lo comentamos porque por el dato que cuenta enseguida va a ser rápido. Son los dominios de Benedicto XVI. Y bueno, pues por lo visto, Benedicto16.com y Benedict16.com fueron registrados días antes de la elección del nuevo papa. ¿Dice inspiración divina? Pues no. Por lo visto, la versión universal del nombre del nuevo papa en Internet, Benedict16.com, fue registrada el 1 de abril, mientras que la española Benedicto16.com lo fue el 11 de abril. El 11 de abril. Bueno, pues las cosas curiosas en torno a este nuevo papado de Benedicto XVI y sí, nada, sí. También... Se comenta también, bueno, se comentan muchas cosas. Sí. Esta temporada no sabemos si ganará el Barcelona, si ganará el Madrid, pero dicen que ya para la próxima temporada ganará el equipo de Benedicto XVI. El Ratzinger de Santander. Luego, ves, Macar, entiendo a este amigo que nos ha enviado el correo sí. Diciendo que hombre, por favor... Claro, luego piensa que lo digo yo. Ya, pero luego el caso es que le animan a que siga contando chistes. Ya, pero ¿quién le ha dado autorización para que diga a lo de... Nada, él solo, que es muy atrevido. Él solo entra y es una osadía. No, no, sí, es claro. Información al oyente. Hombre, pero también, si las cosas son así, ¿por qué no contarlas? El Ratzinger de Santander. Ahora, claro. Ahora mismo te vas a poner de rodillas con el Quijote en una mano. Sí. Y toma este de... La Biblia. Toma, no, el sí, Codex Templi te voy a poner. Toma ya. No. Y te vas a... Así hasta mañana vas a estar. Vale. Pero así no llego al micro, ¿eh? Pero te voy a contar las noticias ahora. Eso sí. Espera, que bajo el micro, espera. Baja el micro. Qué ahí. Ahí. Bien, estamos en Gente sin Escrúpulo. Atención, amigos, viajamos a Corea. Sí, a Corea del Sur. Corea del Sur, los mundiales de fútbol, 2002 compartidos con Japón. Y tantas emociones, ¿no? Y Seo Sang-moon. ¿Cómo? ¿Eh? Seo Sang-moon. Seo Sang-moon. Seo Sang-luna, ¿no? Bueno, qué malo es esto, por Dios. Tengo que dejar de hacer estas traducciones tan malas. Sí, Martín. Que no llevan a ningún lugar, ¿verdad? No, y perseverar con tu profesor de inglés. También. Y de coreano. Hombre. Bueno, estamos con Seo Sang-moon. Seo Sang-moon, en Corea del Sur, sí. Tiene 69 años. 69 años. Bien, y tenía una tarea por delante hace 5 años, un deseo que quería cumplir, que dijo, yo me siento joven, tengo pues justo 64 años y sí. Venga, vamos a afrontarlo. Y empezó. Vamos a afrontar que tengo 64 años. Sí. ¿Tanto y que te costaba? Que tenía una ilusión, sacarse el carnet de conducir. Fíjate. ¿Eh? Claro. Qué maravilla, mira las calles de Seúl. Fíjate. El Seúl también se ha jubilado. Ese es el motocarro, míralo. Oye, tampoco hace el patamar. ¿Pero qué está haciendo? ¡Ay! Pero si está cometiendo una infracción. A la derecha. Pero bueno, solo. Cuidado. Esa es prohibida. Pero si esa es prohibida. ¡Uy! ¡Es seda! Está intentando aparcar en carga y descarga. Sí, la verdad es que... Pero bueno... ¿Y el municipal no le dice nada? Muy poca pericia, ¿eh? Sí, al volante, fatal, ¿eh? Pero ¿de dónde habrá sacado el carnet? Mira, acaba de... Branda una tómbola, seguro. Acaba de atropellar a un... ¡Ay! Gato. A un perro. Era un perro gato. Y se lo llevan al restaurante de frente, fíjate. Pero porque era de ahí. Sí, para devolvérselo a su dueño. Pobrecillo. El gato, quiere decir, ¿no? Sí. Pues resulta que 5 años ha estado perseverando en esa idea de sacarse el carnet. 5 años porque decimos que se ha presentado un total de 272 veces. 272 veces. Es decir. Más que papas hubo. ¿Sí? A la 272ª vez lo consiguió. Muy bien, Martín. Ha estado Sergio también. Bueno, pues a la 272ª vez lo consiguió. Yo a la primera. Consiguió pasar el examen teórico sí, y el examen práctico. Anda. ¿A la vez? Que ya tiene casi el carnet, ya lo tiene, ya está esperándolo. O sea, que se ha examinado 272 veces. Exacto. Sí. Y después por fin... de 271 intentos, sí. Lo consiguió. Solo en tasas del examen, para realizar los exámenes, se ha dejado $1,000. Bueno, y en tasas de arroz, No tenemos ni idea. Ni idea. En arroz, fíjate. En arroz, fíjate. ¿Cuántos dólares ha dejado? Mil dólares solo en derechos de examen. O sea, solo para poder hacer el examen tienes que pagar. Oye, pues me parece... Pues él les ha dejado $1,000. Me parece muy barato. Sí, para tantas veces. La tasa de examen, muy barata, pero no sabemos cuánto le habrá cobrado a la escuela. Sí, eso es más o menos lo que sabe de gastar ya una sobrina mía que está con lo del carnet. ¿También? Qué malo eres, Juan. Ya que como te estoy escuchando... Sí. Ya no te va a llevar en coche, ¿eh? Sí, sí, porque esto de ir a la autoescuela es complicado, es un mundo, ¿eh? Porque tú vas a la autoescuela, vas a dar matrícula, 10 clases gratis... Eso es, y dices, bueno, yo con 20 clases... Sí. Y empiezan a caer las clases... Sí, pues claro, dices 10 gratuitas, otras 10 que dé... Pero al final dices, no, es que ya llevo 50 clases... Y dices, ¿cómo es posible ello? Claro. Pues claro. Nada, pues el profesor te va diciendo, es que te veo un poco inseguro, ¿eh? Sí, claro. Me ocurrió algo parecido también, sí. ¿Sí? Pero con el teórico decía, ¿a dónde vas? ¿Tú cuántas clases diste? De conducir, 33. ¿33? Prácticas. Sí. Yo di 22 clases. Fíjate. 22. Yo nunca había cogido un coche, nunca. Y oye, pues ahí, con el tráfico que hay en Madrid, porque claro, depende luego también de donde te saques. Sí. Claro, hay gente, por ejemplo, en mi pueblo que dices, bueno, pues si aquí, ¿cómo se lo sacan? Con la gorra, hombre. Claro, no me digáis que no, hombre. Allí ni autopista, ni autovía, ni carril de aceleración y deceleración. Ahora hay una autoescuela que está empezando a tener así nombre entre los famosos, que por lo visto dan bastante facilidad para sacarse el carnet. En territorio manchego, sí, se ha visto por ahí. Bueno, Silvia fue a sacarse el carnet de conducir, por supuesto aprobó a la primera. Sí, eso sí es cierto. No puede ser de otra manera. Lo que no me acuerdo fue cuántas clases. No sé que cerraron la autoescuela después. O sea, vaya, hombre. Sí, porque les hizo una cuenta... No. Silvia yo creo que debía dar pues el mínimo de clases permitido. Sí. Y después cerraron por ruina, claro, porque aprobando todos estos 12 clases. Pues era una autoescuela que la verdad es que tenía fama de que la gente pues era bastante eficiente. Sí, claro. También depende del profesor. Sí. Claro. No, el profesor quedó absolutamente deprimido, ¿eh? Deprimido porque... Soy demasiado bueno. No, es que encima Silvia creo que le hizo una serie de indicaciones sobre cómo debía... Desde entonces, ofrecer el magisterio, y claro, dijo, no puedo, a mi profesor lo que le hacía mucha gracia era cómo sacaba yo la marcha de atrás. ¿Cómo la sacabas? Sí. Pues porque no tenía fuerza, entonces le pegaba un meneo. sé que su profesor, la última vez se le vio pidiendo por las calles de Madrid, diciendo, sé que no sé nada. Después de haberla conocido. Falso testimonio. Bueno, pues cada vez que sé menos. Sí, entonces este señor por fin ya tiene su carnet. Sí, y ahora ya está dilucidando a ver con su mujer, está discutiendo a ver qué coche se va a comprar. Claro, esa es otra. Claro, como cuando Juan y Carlos se encontraron, Juan se había comprado coche. Me he comprado coche y le pregunta, ¿y de qué color? Dice, ¡rojo! Bueno, no hace falta que chille, dice ya, es que es un rojo chillón. ¿Eh? Claro. El otro gritaba, ¿no? Era rojo chillón. Yo no sé, Macarena. Ni una leve ya mueca. Estamos terminando abril, ¿no? Sí, queda muy poquito. O sea, sería ya mayo, junio... Pero es que al final lo hemos retrasado mucho, porque pusimos otra fecha. Ya, creo que en Navidad. No, pero ya aguantando, Martín es el efecto boya. Uy, ya lo que le faltaba para las vans. Es el efecto boya, o sea... O sea, flota... Explica eso. No, que flota pese a todo. Como el aceite. Ya, sale a flote. Sí, pero sí, ¿con sí. qué flota? Pues, me había quedado yo asustada. Sí. Bueno, pues nada, dejamos a este simpático personaje coreano, que después de 271 intentona, lo ha conseguido la 272. Por fin, enhorabuena. Y ahora está a ver si se compra el tanque, o se compra el carromato, o el... Un mini Winnie. Bien, amigos, 25 de abril, la revolución de los claveles. ¡Qué maravilla! Nuestro recuerdo para el país lusitano, para Portugal, porque también en Portugal pueden gritar, ¡somos europeos! ¿Y qué? Por cierto, se anuncia la gira de Osón también, por Oporto, Lisboa, Évora, Belén... Bueno, pues Paquito el chocolatero, la barbacoa. No, parece que Despretine lleva un 50%, más del 50%. Claro, de claro, votos, claro, goza de la predilección de nuestro público. Y... ¡Todos! Llega el verano, amigos. Despretine. Bueno, vamos a elegir europeo del día. Nos quedamos en Turín, en Torino. Hombre, hombre. Con el alcalde. Hombre. Con el panino. Hombre. Sergio Ciamparino. Pero bueno. Hombre. Sergio Ciamparino. Ciamparino. Ciamparino. Chin, chin. Le llaman el espumoso, ¿no? De Turín. Brut, brut, quizás. No, pero... No, semiseco. Semiseco. Semiseco, siempre, sí. Vale, semiseco. No, la verdad es que no sabemos si es muy seco o no, pero ha tenido una buena idea, por un lado, y por otro, no sé cómo le sentará a los propietarios de perro, porque, como no saquen a sus animalitos... Ahí, ¿ves? Sí. Tres veces al día. Van a ser multados. Ya, 500 euros. ¿500 euros? 500 Uy. Euros si no sacas al perro tres sí. veces al día. Ya, pero ¿esto cómo se controla, Martín? Claro. Uy, bueno, si yo te contara... Tenemos a la policía de Turín. Sí. Pero cuentan también con los vecinos chivatos. Y con la Sábana Santa. Y con la Sábana Santa. Y con la Juventus. De Turín. Y con la Juventus. Sí, sí, sí. sí. Con la población. Es lo que hay. Sí, sí. O sea, la población, policía. Alcalde, policía, Sábana Santa, Juventus. Y perritos. Y perritos. Por eso el alcalde tiene tiempo para estas cosas. Esto es tour turístico. Sí, sí. No, antes hablábamos que si nuestro amigo de Corea del Sur se había sacado el carné o no en una tómbola. Sí. Fíjate, en Turín las tómbolas no pueden regalar peces de acuario en bolsas, como aquí. O sea, que ¿verdad? Es un sitio que defiende mucho a los animales. Pues sí, exacto, sí. Sí, sí, sí. O sea, tú vas a una tómbola Turín. Y no te pueden dar un pez de acuario en una bolsa de plástico. Pues yo estoy de acuerdo. En la mano. Exacto. Sí, sí. No. Además es que van a prohibir más cosas. Sí. Sí, vamos, Turín quiere... Turín ya no es lo que quiere, era. No es lo que era. Quiere ser una ciudad, pues, muy dirigida a cuidar a todos los animales. Muy encaminada bien. A cuidar a los animales. Y desde aquí lo aplaudimos. Va a prohibir también que la gente tiña el pelo de sus perros. Muy bien. Que Bravo. Le corte la cola. Que le corte la cola. Bravo. Al perro. Por la moda. Al perro. A los animales. O las orejas también. O las orejas. O sea, en un proyecto de ley que está próximo a su aprobación. O sea, los Doberman volverán a tener las orejas gachas. Volverán a tenerlas. Eso. Como es. Siempre. Muy bien. No, como siempre no. Los Doberman. ¿Cuál es su sitio? A los Doberman les cortan los porditos las orejas cuando son pequeños. Claro. Y a los caniches le cortan el rabo. El rabito, sí. Pobrecillos. Bueno, pues nada. Multas, ¿eh? Multas de hasta 10.000 euros. Un año en la cárcel. Si son declarados culpables de torturar o abandonar a las mascotas. Me parece muy bien. ¿Que quieres sacar a tu perro con la bici? Bien. Pero que la correa no tire demasiado del animal, ¿eh? Bien. O sea, que lo arrastre lo necesario. Exacto. Puede ir al lado de la bicicleta. Pero cómodo. Pero que vaya cómodo, que no le tire demasiado. Muy bien. Oye, y lo de los 500 euros, eso es por no sacar tres veces al día. Si sacas solo dos, te vas rebajando o... Sí, a lo mejor te rebajan claro, un poquito la pena. Imagino. Claro. Pero bueno, puedes escaquear y decir, no, si lo saqué de madrugada, lo que pasa que... Que no había nadie que me vio. No había nadie, entonces nadie me vio. Pero eso lo mejor es poner un chip al perro, sí. Que se ha controlado desde el ayuntamiento. Sí, y cada vez que salga por el portal, pite, ¿no? Claro. O sea, el alcalde que se ponga en el puesto de mando. Uh-huh. Diciendo, estamos detectando un cánido... Sí. Que solo ha sido sacado a la calle dos veces hoy. Alarma. Rápidamente, mandas a la policía. Sí. Sube por las escaleras. Exactamente. ¡Carabinieri! ¡Abra ahora mismo! Sabemos que está ahí encerrado con el perro. Y el hombre tapándole la boca. ¡Estoy enfermo! No he podido hoy nada más que dos veces. Nada, a la cárcel. Y los carabinieri, ¡buah! Derribando la puerta. Sí, sí, sí. Y liberando al perrito. Y es que ya lo dicen, ellos quieren ser una nación que ame a los animales. Y es que, bueno, el dato es serio, 150.000 perros y 200.000 gatos son abandonados cada año en Italia. Pues nos parece muy bien. ¿Cómo se llama el alcalde? Sergio Ciamparino. Sergio Ciamparino, nombrado por la Rosa de los Vientos, europeo del día. Sí, exacto. Señor. Nos vamos, os dejamos con la información, después lo mejor de Goma Espuma, por nuestra parte nada más, a Gide Monfort en el control de sonido, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián. Hasta mañana, eso de la 1:30, 12:30 en Canarias, que se dé bien.